Meet me in outer space. We could spend a night, watch the earth. Bueno, somos los reyes o el rey de esta covacha, como suena aquí, como nos comenta ahí en las letras Manu Michelutti. Bueno, ahora hablaremos de Manu Michelutti, diremos quién es y estas cosas, aunque bueno, ya hemos estado y por aquí Generación Suicida le hemos entrevistado a nivel telefónico, pero estas cosas y ya ahora hablaremos un poquito más. Vamos a comenzar el programa, ya sabéis, programa Generación Suicida, el que os habla Charlie Roganrolli, y como siempre, pues tengo aquí enfrente de mí, Mr. Oscar de Vega. Buenos días. Buenos días. Hoy empezamos además muy diferente de lo que solemos empezar, ¿eh? Sí, nuestra, lo que llamo yo en redes sociales, nuestra delirante selección musical. Bueno, y bueno, va a haber un programa muy completito, con sí. Mucha entrevista, invitado, música, tío, pues, sí. La marca de la casa ya, ¿no? Sí, tenemos que decir a la gente que, bueno, ya sabéis que nos gusta manejarnos con los contrastes, ¿no? La verdad es que tiene cabida aquí todo tipo de sonidos a nivel, digamos, musical, a nivel de las bandas underground o no underground de este país, la gran mayoría underground. Pero bueno, yo creo que la primera parte vamos a meter cosas muy diferentes de lo que suele sonar habitualmente, Oscar, ¿a que sí? No, además que los invitados están muy metidos en el rollo más poderoso. Metalero, potente, vamos, o sea, a decirlo. Pues yo en mi casa he dicho, vamos a poner el contrapunto en la primera parte, ¿no? Bueno, hay que decir que yo creo que el público metalero va a estar contento en este programa, ¿eh? Nah, de todas maneras, tío, mañana de resaca viene muy bien un poquito de rock and roll, un poquito de blues, un poquito de ese tipo de música para luego entrar en la segunda parte más fuerte, ¿no? Bueno, yo hay que decir, como estábamos comentando al principio, lo que está sonando, Manu Michelutti, segundo trabajo de este argentino afincado en España, en Valencia, y bueno, la verdad es que puro rock and roll. Yo creo que enseguida te vienen un montón a la cabeza un montón de gente y de comparaciones, Oscar, sonando, sí, ¿eh? Yo estoy escuchando y me suena mucho, pues, lo que yo llamo muchas veces el rollo Tom Petty, ¿no? Es decir, bueno, acústicas en primer plano, pero rock and rollando desde atrás, ¿no? Porque en esta canción se oyen riffs rockeros que suenan en segundo plano, ese tipo de cantante, ¿no? Que juega entre las raíces, el rock and roll clásico, y también raíces, como no decirlo, que tiran al country también, el fall y toda esa historia, ¿no? Estuvimos viéndolo además en la presentación que hicieron aquí en Madrid, concretamente de ese disco. Dar las gracias como siempre a Ana Lavallo y Mr. Alberto Marín, que se molestaron en darnos la posibilidad de entrevistarle telefónicamente, y bueno, vamos a dejar sonando un poquito. Sí, que suene, tío, que suene, que suene. Y ahora nos vamos a meter con la siguiente banda, que además tú me la has traído, y ahora pues dejamos que suene un poquito y nos metemos con la siguiente, ¿te parece? Perfecto. Mega Generación Suicida. Manu Michelutti. Estás y se pasan las horas y duermo a deshoras. No me acuerdo de morfar. Pero si estás, sobrevivo a los infiernos, a los demonios que están dentro y se intentan liberar. lo mismo. Y es necesario que intentes hacer lo que no querés, no querés, pero cuando no estás, pero cuando no estás, pero cuando no Bueno, cuando no estás, Manu Michelutti, ahí estábamos comenzando el programa y bueno, recomendároslo al máximo, por ahí también tenemos en nuestras redes sociales, también está colgada la entrevista y os seguiremos dando la data muy a menudo con Manu Michelutti, así que vamos a continuar, ¿qué nos has traído, Don Oscar, Mister? Bueno, pues un disco de una banda que tú conoces, exacto, que has entrevistado, exacto. Se llama Random Thinking, que vienen del sur, de Andalucía. Y que, bueno, tienen dos discos, un primero que conocí precisamente en las Huercasa Nights, y un segundo disco donde me gusta, se lo llevan más al sonido de la carretera, ¿no? Aunque los dos discos van en una línea parecida. Y yo creo que es una banda que nos sorprende muchísimo, y he elegido un tema que a mí me ha encantado, ¿no? En esta segunda escucha después del tiempo, que es una especie de canción, la número 3 del disco, que es una canción muy folk de carretera, ¿no? Ahí está sonando. Y vamos a escucharla. Y bueno, yo creo que la disfrute la gente. You're gonna need more than that to pass through these lonely nights where your dreams have turned to ashes at the speed of light. Don't you wait for a hand to help you or a voice to wake you up. This is the rule, hear my boy. Only the strong will survive. So good. Bueno, yo creo que, como decíamos, manejamos con los contrastes de Random Thinking una absoluta y exquisita maravilla, ¿eh? Una maravilla, y ese tema suena, ese folk, tiene movimiento la canción, pero todo es muy sutil, ¿no? Y te lleva, yo creo que es una canción ideal para despertar, ¿no? Uh-huh. Y saborear la mañana, digamos, y empezar, iniciarte, ¿no? Reiniciarte, claro. ¿No? Fíjate que además estábamos hablando, además fuera de micrófono, estábamos hablando de los contrastes musicales, y estábamos hablando de, tanto Oscar como yo, pues la verdad es que aprovechamos cualquier oportunidad para irnos de conciertos, lo cual tenemos que agradecerlo a un montón de gente. Y uno de los últimos en el que hemos estado, cuando hablamos de contrastes como es el de que agradecemos sobre todo a Robert Villandiego, que es el promotor de este concierto, vimos a Show James, a Great Dancer y a Reptil españoles de aquí desde Madrid, que aprovecho para comentar que vendrán por aquí por el programa. Y que han sonado muchas veces. Y que han sonado muchas y sonarán todavía. Luego Great Dancer, que americano además, y nos sorprendió Oscar, un tío con acústica, ¿eh? Yo no le conocía, y sabéis que yo soy muy de ese tipo de música, y me recordó mucho, los que sepan un poco, esa autenticidad de Tove Van Zandt o de Blaze Foley. Exacto. Te lo juro que yo me estremecía su forma de tocar y de cantar, dije, joder, tío, porque yo no conozco a este tío. Claro, y luego estamos hablando de Show James, que nos metemos también en terrenos, yo te diría, muy intenso, porque hay momentos en que se va por derrotero muy de pantera y todo este tipo de cosas, pero luego también se mete por reditorios más de rock americano, country, todo este tipo de cosas que... Pero es un country muy particular, que yo lo veo muy en el estilo de más Webster, ¿no? Sí, exacto. Luego mete blues y territorio folk también con la acústica. Todo con una intensidad tremenda y con una densidad tremenda, y luego cuando ya la parte final, claro, era una mezcla entre metal, si quieres decirlo, con mucho blues, con un riff potente, claro, en un concierto fantástico, tío. Hablamos de contrastes, sí. Y vamos a seguir, si te parece, y lo que suena es alguien que a ti y a mí nos gusta mucho, que se llama Isabel Marco. Sí. El tema se llama Trampas al reloj, y el disco último trabajo se llama Sin domesticar. Vamos a escucharlo si luego seguimos, y luego seguimos. Una vida tan pequeña como una avellana, tu cielo solo sabe llover. Conoces de las piedras el ruido y la paciencia, la hierba te ha atrapado los pies. Bueno, lo estábamos diciendo, la verdad es que un huevo de contrastes, un montón de contrastes, pero antes de meternos a charlar y hablar un poquito también de lo que es Isabel, de quién es Isabel Marco, que la verdad es que tenemos, tanto Oscar como yo, nos gusta una barbaridad, deciros que Generación Suicida, ya sabéis, emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock, en Revi Radio, perdón, que estamos en los Revi Rock Studios. Y bueno, deciros que luego, evidentemente, mañana lunes estamos en Templaria Radio a partir de las 8 de la tarde, hora española, 8 tarde, noche, y 15 horas, hora Uruguay. Y luego también estamos los jueves en Asalto Mata Radio Rock de 6 a 8. Así que una vez dicho toda la promoción publicitaria de las horas a las que estamos y luego los podcasts, que bueno, Isabel Marco, Oscar, que nos gusta muchísimo, ¿eh? Sí, a mí me gustó mucho. La conocí precisamente en una entrevista tuya. Sí. Además que me llamaste al gas y me dijiste, vente hoy. Exactamente. Y me la presentaste y empezamos a hablar y tal. Era otro disco anterior. Sí. Ya me la habías visto en otro anterior, me la habías... Sí, enseñado. Tiene tres discos. Este es el tercer trabajo, si no me equivoco, que ha sacado bajo el nombre de Isabel Marco. El otro disco me dijiste, está muy en tu línea, ¿no? Sí. Y bueno, pues a partir de ahí la empecé a seguir... Y su evolución y tal, y bueno, y al final pues fui a verla en directo allá en la sala Rockville hace ya tiempo, cuando se estaba aflojando un poco la pandemia ya. Sí, exactamente. Y fue un concierto que a mí me maravilló. La verdad es que es exquisita, se maneja en terrenos, como ya te dije, de pues lo que a ti te gusta, ¿no? Hablamos de rock americano, country rock, que a mí también me gusta. Y bueno, sobre todo hay que decir que esta chica, pues la conocimos, o yo la conocí anteriormente como guitarrista, vocalista también en la banda de punk de rock urbano Insolencia, donde bueno, yo la conocí desde los inicios. Y en su momento yo me acuerdo que una de las primeras crónicas, la primera crónica que hice a la banda de Insolencia, no me gustaron nada. No me gustaron nada. Esa anécdota sí me las cuenta. Sí, sí, y yo sé que Dani de Insolencia, que además es el que está llevando también, pues sacando bajo el sello de Carcajada Records, está sacando no solamente este disco, estos discos de Isabel, su pareja, su mujer, sino también pues otros discos de otras bandas, y él me lo recuerda. Pues bueno, en la primera crónica de Insolencia no me gustaron nada. La única que me gustó fue ella. Así que, hostia, algo habría. No, y luego además de que sí que se maneja en esos terrenos folk, y lo adapta mucho a su naturaleza, y también tiene muchas influencias de la música de los 70, Patti Smith, ¿no? Y Aurora Beltrán, yo creo, ¿no? Creo que es absolutamente increíble. Y bueno, y la verdad es que al igual que increíble, los que van a sonar a continuación, que a ti y a mí nos gustan, pero yo sé que sí, tú le tienes especial cariño, ¿eh? Se empieza a tener un especial cariño. Bueno, yo tampoco y tanto, a ti ya te empiezan a caer mal, ¿no? A mí ya me empiezan a caer mal. Bueno, te voy a decir que ayer estaba en el concierto de Charlie Wilson y los Ejemplares, y donde estaba Rafa Balmaseda, bajista de Parálisis Permanente, y me hablaba, joder, qué humor tan ácido tienes, que cuesta entenderte, sobre todo en las redes sociales, cuando digo, joder, qué mal me caen, ¿no? Y dice, pues bueno, pero te queremos a pesar de que seas un pesado, eres simpático, pero eres un pesado. Y sí que hablaban de este humor tan particular que puedo tener, ¿no? Sí, que cuando te conocen, guay, sí. Pero lo dices de una manera tan seria, sí, tan sarcástica, la historia, que la primera, ¿no?, vez choca, ¿no? Sí, no, la primera vez. Yo siempre choca, se lo digo a la gente, si Charlie te dice que le caen mal, es que le cae bien. Sí. El problema es cuando te diga Charlie que le cae bien. Esa es la historia, ¿no? Cuéntame un poquito, sobre todo porque Tangerine van a estar tocando, ahora tenemos fecha de concierto, así esta que... esta semana están en la sala Moby Dick, en las Music Hunter Sessions, el 12 de mayo, jueves, los podéis ver, después de esta gira que están haciendo de, de más de 30 conciertos, porque se iniciaron 30 conciertos, pero han ido aumentándose a la lista, ¿no? Y bueno, hacer una paradita en Madrid ese día, y vamos a tener un concierto fantástico. Yo los vi hace poco, desplazándome, y os digo que se nota el motor ya. Pues dejamos que suene, sí, y ahora seguimos hablando. Se llama Time Is Running Over y es el corte número 11 de su primer disco, ¿vale? Waiting outside your door so I can hear your footsteps on the floor. I've been waiting for a long time. I chose to break the rules, but it's not a crime. Love you, baby, was the hardest thing in my life. Ooh, yeah. She said goodbye to last night, and I never saw her again. Waiting for the last flight to leave behind this pain. sad, but are a part of who I am and used to be. I'm at the fire, but they won't burn. I can't forget, I still wish her return. Hope this plane can take me far away from this lonely, lonely day. Bueno, yo creo que es absolutamente épico, ¿no? Así que Tangerine... Bueno, bueno, dilo tú bien, que tú ganas, lo pronuncias sí, bien, venga. Tangerine... Tangerine Flavor. Ahí y, está. Y bueno, este tema que yo creo que, se, que fusiona un poco la música soul y el country al estilo un poco como lo hacían The Band, ¿no? Y ese tipo de banda de los años 60 y 70, ¿no? Y que no se nos olvide, porque van a estar tocando y hay próximo concierto al que yo iré de cabeza, ¿eh? Sí, o sea sí, que yo también iremos, tú también, ¿no? Tú también. Sí, yo también. Joder, me he ido a verlos más lejos, ya que me pillan pues, hombre, a ver, bueno, venga, pues dinos la fecha, venga, ¿dónde, pues dónde los podemos ver? Es en la sala Moby Dick. Que yo muchas veces te digo tu casa. Mi casa, sí. Bueno, yo tengo que dar las gracias y tengo que saludar y dar un abrazo enorme, ya que hablamos de la Moby Dick, a Carolina, que es la que está ahí encargada, la capo de todo ahí, que de todo el garito, que lleva todas las producciones y que se encarga de un montón de cosas ahí y que bueno, que la quiero un montón y que me trata como Dios, vamos, como Dios. Soy como, vamos, mi casa no, lo siguiente. Y se agradece mucho, ¿eh? Va a ser joder. El jueves 12 de mayo, ¿no? Y bueno, pues a todos los que nos gusta un poco la buena música, aparte del estilo que ellos hacen, que yo creo que es un estilo que cada vez más universal, ¿no? Y que cada vez yo creo que la experiencia del concierto de ayer, ¿no? Que del viernes, ¿no? Que sí que ves como gente de exactamente, digamos, pensamientos musicales se unen en ciertas cosas, ¿no? Concretamente, 12 de mayo van a estar sonando en la Moby Dick y... Ya os esperamos, yo por lo menos. Exactamente, y nos vamos a ir con esta cantante que a mí me gusta mucho. El tema se llama Alabama Rose y se llama Barbara Black. Que también ahí gira un poquito a esta aquí, historia, ¿no? A mí me ponen los pelos de punta. Ahora les decimos el concierto que pueden ver de ella. Alabama Rose. All the night stars, moonlight wave that makes me smile. Walk at the scars, begin to say goodbye. Bueno, a mí me pone la piel de gallina. Yo tengo que decir que este tema, Alabama Rose, pertenece a su primer trabajo, Ad Libitum, y no es su último trabajo. Pero bueno, ya sabéis que hemos pinchado el último trabajo, hemos hecho un especial también en Generación Suicida en su momento con Bárbara Black, que es una tía a la que admiro muchísimo, me encanta a todos los niveles, y va a estar tocando el 21 de mayo en la sala Rockville junto a Corvus 5, si no me equivoco. Bueno, evidentemente se irá por otros derroteros, no este tema, ¿no?, que a mí pues personalmente me gusta mucho y que hablábamos de fuera de micrófono, rock sureño, sí, acústico, una voz. Es una gozada por ejemplo, el solo el acústico del final parece brutal, está grabado, la voz es impresionante y está muy bien, no sé si me voy a explicar, ¿no? Con una cantante que se suele mover en otros géneros, parece que lleva toda la vida en este género, ¿no? O sea, que es algo impresionante. Esa es la historia. Yo tengo que decir que, vuelvo a insistir, mi tema favorito, por eso no me cansaré de pincharle. Y yo creo que como estábamos metiendo estos derroteros de bandas y de sonidos en esta primera parte del programa, yo creo que viene bien. Vamos a continuar. Ha ido estupendo. Yo creo que ha ido estupendo, ¿eh? Es que mi Bárbara, ¿cómo canta? ¡Ay, mi Bárbara, cómo canta! Digo mi Bárbara porque me la apropio. Porque me gusta un montón, Bárbara, un abrazo enorme, que se te quiere, de verdad, se te quiere mucho y se te admira mucho. Así que 21 de mayo en la sala Rockville, para no perdérsela, continuamos con más bandas, que tú además me has traído también de diferente pelaje musical, Hoy he traído una, pues eso. Venga, ¿qué traes? Pues una banda que luego se ha vuelto muy conocida antes de la pandemia, que se llama Fridonia. Exacto. Es una banda de soul, de las primeras bandas de soul que yo conocí así, que sonaban muy potentes, y que bueno, que tienen ya varios discos, han cambiado de cantantes durante el tiempo. Yo los vi en un festival de blues de Leganés. Toma, y bueno, ya, su último disco era una maravilla y lo presentaron antes de la pandemia en la Joy Slava, y yo creo que pusieron, agotaron localidades. Lo que vamos a poner es una cosa mucho más anterior, cuando la cantante era Aurora, de Aurora and the Beltrayers. Toma ya, y es un disco en esa línea soul. Pues vamos a poner un temazo que lo vamos a escuchar. Vamos y luego a disfrutarlo, venga, vamos a disfrutarlo. De él porque tiene para hablar. Vamos a disfrutarlo. Now Bueno, absolutamente brutal. La verdad es que, fíjate, estaba ahí con la gana de ya de meter ya baza, y estaba encendido el micrófono y se me iba hasta la tos. Bueno, lo que estaba sonando, Freedonia, que absolutamente genial, Oscar. El tema se llama I Won't Play You Give Me, y bueno, es... Vamos a ir despertando un poco a la audiencia. Vamos de manera suave. Aquí era una mezcla entre soul, rhythm and blues, y yo ese sonido más suave a lo mejor de la Motown, pero sí, me parece algo impresionante. Bueno, ¿no? Yo, exactamente, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Es absolutamente impresionante cómo suena, etcétera, etcétera. Yo creo que uno se queda absolutamente alucinado, ¿no? Con esta banda. Vamos a seguir despertando a la gente, ¿vale? Y yo voy a ir un poco más a lo brutico, ¿eh? No, bueno, demasiado suave llevamos, ¿no? Demasiado suave. Vamos a irnos con una de las bandas que estuve ayer viendo en el Gruta 77, en el 20 aniversario de la tienda de discos de Rara Avis, nuestro querido Jorge La Reina. Y bueno, tocaban Charlie Usher y Los Ejemplares, tocaba una banda llamada Punkstein, los primeros en salir al escenario, y entre medio, a modo de sándwich y este tipo de cosas, sonaba esta banda que a mí me gusta mucho, y este tema, que bueno, se llama a ver cómo lo decimos, Psicofonía en la tumba de Johnny Cash, que bueno, se lo vamos a dedicar a aquel famoso locutor de medio heavies que hablaba de que a Johnny Cash no le escuchaba ni Cristo y que el público joven no le interesaba y estas cosas. Pues bueno, alabado sea, vas a Roku, Rafarrasa o como cojones sea, ¿no? Johnny Cash es uno de los más grandes, ¿no? Sí, exactamente, pues se lo vamos a dedicar a nuestro querido Rafa Basa. Este tema, Psicofonías en la tumba de Johnny Cash, generador. Bueno, pues Psicofonías en la tumba de Johnny Cash, lo dedicamos a nuestro querido Rafa Basa. Alabado sea Dios el maestro, que dijo, hijo, Johnny Cash no le interesa a nadie, a nadie. Pues eso, no te preocupes, maestro, que intentaremos no poner a Johnny Cash y que la gente no escucha a Johnny Cash. Johnny Cash no, Johnny Cash no podemos escucharle. No. Así que nada, dedicado a nuestro querido Rafa Basa, que madre mía, hijo mío. Ahí no estuvo muy acertado. Madre mía, hijo mío, que Dios te conserve pierde la vista porque el oído, no sé qué vamos a decir, el oído. Bueno, hay que decir que, bueno, esto pertenece a un EP que sacó la banda, ha sacado en vinilo, y que, bueno, la verdad es que ayer estuvimos en Gruta 77, lo estuvimos disfrutando a más no poder, y nos hicimos además con el vinilo. Así que, bueno, vamos a seguir. Hay que decir que suena muy alto. Suena muy bien, suena con a mí me ha sorprendido mucho porque suena a ese fondo de garaje, ¿no? De ese top, exactamente. Luego las guitarras y tal, debe ser por la resistencia Johnny Cash, suena a rockabilly más clásico, aunque la potencia que lleva detrás, claro, es una auténtica tormenta. Mira, punk, lo que está sonando de fondo se llama Me Estoy Peinando. Y estamos hablando de rock and roll también muy clásico, ¿eh? Sí, yo creo que recuperan también ese... A ver si un día me traigo cosas curiosas de rockabilly de los 50 que no podían... No... Por ejemplo, a Hasiraski se grababa en el sótano de su casa porque ninguna discográfica le quería grabar, ¿sabes? Porque era una animalada de tal calibre. Yo la verdad es que... Me suena un poco a todas esas bandas, ¿no? Yo estas bandas recomiendo, ya que además vamos a ir entrando en la parte de, digamos, más heavy del programa, yo recomiendo a toda la gente que me esté escuchando, nos esté escuchando de sonidos más heavies, que se metan en estas bandas porque les van a flipar y no les van a defraudar, ¿eh? No, además que son estilos totalmente compatibles. Claro, tú fíjate, tú fíjate. Bueno, amantes de la serie B, frikis, sí, amando poder. Y bueno, Lili, también un poquito pop. Sí. Pero claro, estoy cada vez saboreando. Es cañero, tío, es cañero. Hay que decir lo que... la verdad es que lo hacen perfectamente. Y bueno, Baby Horror, antes eran Baby Horror, ahora están como Generador. Han sacado un EP bajo el nombre de Generador, un larga duración también bajo el nombre de Generador. Y luego también han sacado una especie de EP también en vinilo bajo el nombre de Rarito, así que bueno, ya hablaremos de todo eso con ellos. Vamos a seguir con más bandas y todo este tipo de cosas. Venga, que me traías tú también aquí. Pues venga, te traía una curiosidad, un disco que anda entre Inglaterra y España, ¿no? Nos vamos al blues, ¿no? Además, sí, es un blues además que nos han complicado la vida. Es como el primer blues del Delta, guitarra armónica, y es un trabajo de Julian Braddock y Dani del Toro. Julian Braddock, que es un tipo que solía venir por España pues a hacer conciertos en salas pequeñitas. Yo lo he visto varias veces y, bueno, tremendo. Un sentido del show también espectacular. Y bueno, se juntó también con Dani del Toro, que antes de la pandemia pues tenía varios proyectos. Iba también tocando blues por salas pequeñas. Yo creo que ha tocado con Nico Álvarez. Seguro también con Kike Jambalaya, hacían un su piano armónica, pues... y también con este Julian Braddock, ¿no? Pues vamos a dejar que suene. Y bueno, es un disco que grabaron aquí y vamos a escucharlo. Venga, vamos a escucharlo. Back on My Feet. Yeah. bueno, absolutamente, brutal, yo creo que alucinante, ¿no? El blues del Delta llamado, ¿no? Folk, el disco completo es guitarra y armónica y es casi todo, hay mucha versión, pero tiene dos temas inéditos el disco, compuestos, y uno de ellos era el que acabamos de escuchar. Pues vamos a seguir, continuar, y vamos a ir ultimando más sobre todo nuestros invitados que tienen que venir en breve, y nos vamos a seguir con blues, y que se llama El Dúo Loco, hablamos de Nico Álvarez, que nos gusta muchísimo, ¿verdad? Sí, en un nombre yo, y te ha venido ya, buah, se me ha venido ya a la cabeza. Este tipo, este tema se llama Mississippi Boogie y está grabado desde el Rock Palace, así que vamos a dejar que suene y vamos viendo. dress. Yeah, she won, wash no clothes. All she do is she gonna walk in the street tonight. Okay, baby, street tonight. Okay, baby, street tonight. Okay, baby, street tonight. Bueno, pues ahí estaba sonando Nico Álvarez y bueno, nos vamos a ir ya metiendo en derrotero más heavies y este tipo de cosas. Todavía estamos ahí pendientes, todavía nos tienen que venir dos bandas invitadas, pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo por delante y bueno, la verdad es que aquí en Generación Suicida estamos muy a gusto. Bueno, antes que nada, Mr. Cebrián, que estas cosas... Bueno, antes que nada, bienvenido, darte las gracias por venir y bueno, antes que nada, ¿para qué? Porque yo digo Mr. Cebrián. Brian, hablamos de aquí del disco que vengo, Malena y Belcebú, hablamos de heavy ochentero, pero bueno, ¿tú quién eres? Para la gente que está escuchando dice, bueno, ¿quién eres? ¿Músico? ¿Eres promotor? Estás sacando mucho dinero, ¿no? Tu cuenta bancaria está aumentando un huevo, ¿no? A ver, ¿quién eres tú? Monólogo de humor. Bueno, ¿quién eres tú? No, yo llevo pues en este rollo como tantísima gente de mi generación, porque yo soy boomer. Sí. Pues desde los añorados y maravillosos 80 y bueno, seguimos todavía, no hemos transado, como dicen los argentinos, no hemos cedido. Pero yo nada, escribo de rock desde hace muchos años, también he hecho radio, o mejor dicho, hice radio hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo, y, mucho bueno, tiempo. Y soy pues, uno más de los que nos seguimos viendo las caras después de décadas. Toma ya. Bueno, hay que decir que, bueno, tú te encargaste sobre todo de, bueno, hablamos de este disco que he dicho, Malena y Belcebú, ahora hablamos de él, pero anteriormente tú te salió un disco anterior bajo el nombre de Ellas Son Eléctricas, que, bueno, cuéntanos un poquito, aunque la verdad es que lo habéis meneado un montón, ¿no? Que es además rescatar un montón de cosas de esto de la visibilidad de la mujer en el mundo del metal. Antes de meternos con Malena y Belcebú, cuéntame qué es Ellas Son Eléctricas para la gente que está escuchando y que ahora diga, pues me suena porque lo habéis dado mucha tralla, pero venga, ¿qué nadie? Hemos sido muy pesados. Sí, habéis sido muy pesados, ¿eh? Ya, pero oye, ya sabes. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Claro, con lo que cuesta montar cosas, luego hay que difundirlas. Pues Ellas Son Eléctricas, al final ha sido un proyecto multimedia, en el sentido de que primero salió un recopilatorio en vinilo de muchas bandas de los 80, donde había mujeres, desgraciadamente pocas, o solo una, de hecho, integrada solo por mujeres, de un material que estaba absolutamente perdido en el olvido o inédito. Y Paco Manjón y Jesús Gadir, junto con el soporte de Beat Generation y la distribución de Monster Records, pues se animaron a armar ese compilado, ¿no? Con un maravilloso libro, porque yo lo considero un libro, que lo ha escrito Paco en plan justiciero, poniéndose sí. en su sitio, que es muy divertido eso, y reivindicando a la mujer, bueno, más bien dándolas a conocer. En realidad nosotros no hemos tirado por lo identitario ni hemos dado la plasta a nadie, así tipo rollo feminista un poco agobiante. Todo lo que hacemos es feminista sin serlo, simplemente porque nos sale natural. Exacto. Y es reivindicar el papel de una parte de la escena que era pues, la femenina en este caso. Pero fíjate, sí, Óscar, además que está ahí, que yo fíjate que con esto que has comentado un poquito, nosotros estábamos comentando antes de empezar la entrevista y estábamos pinchando música y sin, entre comillas, reivindicar el feminismo, al final nos salen, porque nos gusta y de una manera espontánea, bandas donde hay muchísimas mujeres ahí metidas. Sí, venga, Óscar, que no, tú querías ahí preguntar. Lo decía un poco de esa manera. Yo cuando elijo los discos no lo miro y luego me dice Charlie de casualidad, ¿no? Pero porque nosotros miramos el talento, no miramos si son mujeres o hombres, ¿no? Me suena que había un documental, ¿no? Sobre esto de... Claro, esa es la segunda parte, porque vimos, yo quería el documental haberlo titulado de otra manera, pero pensamos que no, que tenía que ser lo mismo para que... Porque además había coincidencias, ¿no? Personajes que se repetían y tal, y entonces eso lo convertimos en un documental de una producción muy económica y de una amplia difusión, en el sentido de que a la gente le ha interesado. Y donde nos llaman, vamos, hemos estado en Irún, en Lladó, cerca de Figueras, Bueno, nos hacemos nosotros nuestra pequeña gira con unas condiciones extraordinarias. A veces hasta nos lo pagamos, pero lo que queremos es que eso, que se difunda, ¿no? Y de hecho el documental terminará en YouTube antes o después, más antes que después, porque se ha hecho para eso, a título enciclopédico quizás, ¿no? Claro, aunque no tengáis, no hayáis tenido esa, como tú decías al principio, esa necesidad de, a lo mejor de reivindicar constantemente el papel de la mujer, pero, oye, preguntas, uno que habéis estado indagando en la visibilidad de la mujer en el mundo del metal, ¿lo han tenido más jodido las mujeres en el mundo del metal que en el punk, por ejemplo? No lo sé, pregunto. Bueno, con el tema del punk y la mujer ahora hay un fenómeno curiosísimo, y es que la universidad, lo que llaman la academia, sí, está fascinada por el punk. Cosa que me parece bastante curiosa, ¿no? Una gente tan aseada y limpia que de repente pues diga, no, es que el punk y las mujeres, bueno, el punk y las mujeres, si consideramos que Patti Smith es punk o que Blondie lo es, ¿no? O sea, es todo bastante relativo. En ese sentido, no, en el punk yo creo que ha habido pocas mujeres, la verdad, menos incluso que en el metal. Aunque la literatura que tienen ahora de divulgación pues las está reivindicando y muy bien. De hecho, nosotros nos pusimos a hacer esto con nuestras compañeras del heavy porque veíamos que las del punk ya estaban reivindicándose a sí mismas. Toma ya, toma ya. Es verdad, llegaron antes y bueno, como nosotros siempre vamos un poco ahí en, en cola. Sí, en Estados Unidos sí que hubo en los 90 un claro, movimiento de sí, punk de mujeres. Que bueno. Sí, y me llamó, y que no solo era musical, también con fanzines y tal, lo movían un poco en el... Claro, yo entiendo que la pregunta de Charlie viene por lo que pasaba en España, ¿no? Sí, exactamente. Yo, fíjate que yo entiendo que la mujer dentro del punk se ha movido más, ha tenido... Bueno, no es que se haya movido más. Yo creo que sí que ha tenido más... A la mujer la han mirado de una forma diferente dentro del estilo del punk, ¿no? Y yo creo que en el heavy, a mí es que se me antoja, y a lo mejor me estoy equivocando, que las han mirado, se la ha mirado de otra manera. ¿Sabes? Pues te digo sinceramente, ellas lo que cuentan es que con los compañeros no, con las compañías sí, incluso con algún problema de decir, bueno, pues de lo que ahora sería el Me Too. Sí. Y sobre todo el público, y eso no hace falta preguntarlas porque nosotros éramos público y siempre cuento la misma anécdota, o sea, esto que estabas en el concierto, ¡ah! ¡Ah, enseñaron las tetas! No sé qué. O sea, yo estaba ahí al lado y decía, joder, no me atrevo a decir nada. No tengo que decir nada, pero yo no me identifico con ese borreguismo, ¿no? Exactamente. Entonces, el público era muy cateto. Era muy cateto. Sí. Y muy cerril, y sobre todo donde uno soltaba lo típico de ya, pero ¿está buena o no está buena? O sea, de verdad. Bueno, ya eso, mira, lo vemos en pasado y está superado, pero era muy pesado, ¿no? Ese rollo de, ¿pero qué...? ¿Se la ve o no se la ve? Bueno, estamos aquí, ¿a qué estamos? Sí, esto es decir que si tiene escote... Sí, hay que decir que si tiene escote, la chica mola e interesa a nivel de escucharla. Eso es una cosa que estaba ahí instaurado desde hace mucho tiempo. Yo tengo que decir que además tengo el disco, el anterior, el de Ya Son Eléctricas, y la verdad es que a mí me encanta toda la presentación que habéis hecho. Ahora hablamos del siguiente, que lo tenemos aquí, pero todo cuidado al mínimo detalle. O sea, que entiendo que las pelas no son muchas por aquí, vuestros bolsillos no son acaudalados, ¿no? Pero lo habéis cuidado un detalle que, hostias, sacarlo en vinilo cuesta unas pelas, ¿eh? Sí, a ver, es que nosotros estamos en la consideración de que tenemos que defender nuestra cultura. Tal y como está ahora la música, el heavy y el punk es, para mí, alta cultura. O sea, estamos al nivel de la ópera, sobre todo si nos comparamos con determinados estilos que se dicen urbanos y no lo son. No lo son, es mentira. Entonces, o sea, basta ya decir del plañiderismo este típico del heavy también, sí, ¿no? Del joder, no comprende. No, tío, espabila, defiende tu cultura y sobre todo recupérala y cuéntala. Entonces, para eso hay que hacerlo bien. No podemos sacar un recopilatorio con faltas de ortografía. Eso. Oye, me gusta que digas estas cosas, Oscar. Estaba lloviendo el otro día. Luego me llueven las piedras. Hostia, oye, pero que no, y perdona, Oscar, no vamos a decir que la gente que escribe sobre X, sobre heavy metal, mete ortografía, falta de ortografía. No, bueno, vamos a decirlo. En todos los sitios. Bueno, no, no voy a decir nombres ni medio, pero. Bueno, que se me va, ¿eh? No, pero bueno, lo que Oscar, un día me matan, ¿eh? Un día me matan. Para allí. Bueno, claro, que yo, os queremos. Yo no soy el Charlie, ¿eh? Bueno. No, estaba hablando un poco de lo que dice él, ¿no? No tiene que ver un poco, pero vi el otro día una especie de documental sobre el cine kinky, y hablaban de la música de la rumba, de los chunguitos y tal, y sin embargo de ahí se iban a la música urbana de ahora, que no tiene nada que ver. Y además las secuencias que ponían en el documental era a los chicos de la película de Navajeros bailando a los Burning, y no hacen ni una referencia a todas esas bandas que era la que escuchaban, además de la rumba. Y digo, pero qué documental, o sea, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Te voy a contar, no vamos a decir qué documental es muy fácil localizarlo. Yo le hice una crítica tan chunga que el director, bueno, poco menos que me amenazó, me dijo, si consideras que la película es poco kinky, te espero tal día en tal cine que te voy a demostrar que no. O sea, esa película es una FIFA. Y es verdad, es decir, pega un salto ahí de una música urbana a otra que no tiene absolutamente nada que ver. A mí que me expliquen qué tienen que ver los chichos con C. Tangana. Pues... Exactamente, creo que vamos en el mismo... Sí, sí, hablamos de la misma. Vamos, joven, que bueno, ya vamos a hablar de... Ha sido una cosa que me ha ocurrido porque digo, hay que documentarse bien y hay que hablar las cosas como eran, tío. Bueno, ahí está, yo creo que tienes toda la razón. Pero bueno, vamos a meternos también en faena. ¿Por qué? Porque el siguiente disco que viene aquí, que habéis sacado... lo tengo aquí en mis manos, darte las gracias que nos lo has traído con su vinilaco, que es tremendo, Malena y Belcebú. Coméntame por qué sacar Malena y Belcebú, que aunque yo a lo mejor mucha gente dirá, joder, pues no tengo ni idea de quién es Malena ni Belcebú, así que, y yo digo, joder, me suena, pero venga, cuéntame por qué. Pues es la historia más maravillosa relacionada con el documental. Estábamos haciendo el guión, consiguiendo los testimonios, etcétera, pues a Paco Manjón, que es un coleccionista de los más completistas que hay, ahora mismo, se le cruzó el contacto de Selly. Selly había sido una cantante soul de los años 60 finales, que bueno, pues tuvo su edición de tres discos con un grupo que se llamaba Selly Nueva Generación. Y era pues la típica yeye, así ella, bueno, cantando en inglés porque venía de Venezuela. Es hispano, no es española, pero aún había estado en Venezuela con su familia, hablaba muy bien inglés y era muy moderna. Llegó a Madrid y lo ves, pues fascinó a todos porque era como, bueno, lo más, ¿no? La Aretha Franklin. Toma ya, ¿eh? Sí, o la Janis Joplin, sí. En fin, porque estaba ahí a caballo de, ¿no? Luego, pues ella desaparece de la vida pública artística, aunque sigue haciendo cosas en orquestas y demás, y reaparece pues con una pareja que tuvo en ese momento, haciendo heavy metal en el año 83. ¿83? Sí, se publican dos canciones en un recopilatorio que se llamaba Unidos por el Rock, y bueno, nos quedamos con la duda de decir, joder, ¿quién es esta que canta así de agresiva, no? Y tal. Y desaparece, vuelve a desaparecer. Hasta que nos la cruzamos en 2018-19, y es una señora pues que ahora tiene su edad, y que nos ha permitido, después de dos años de gestiones, recuperar las maquetas que tenía perdidas, bueno, las grabaciones inéditas, que dio un lugar a esas dos canciones ya conocidas, ¿no? Y con eso pues se ha hecho un disco de siete canciones, que suena pues muy muy muy agresivo, muy duro, muy muy de la calle, en el año 83, hay que ponerse en situación. Año 83, vamos a pinchar el tema para que la gente lo escuche, que yo vamos a decir, que me perdone todo el heavy metalerío nacional, porque todo el mundo, mis respetos a la desaparecida Azucena, mis respetos, pero joder con Malena. Joder con Malena. Y agresiva a más no poder. Esto para mí es heavy metal y yo creo que es la esencia callejera. Vamos a pincharlo y ahora seguimos hablando, que por aquí tenemos a toda la gente. Vamos a pincharlo y a ver qué suena. Mucho tiempo que no sé de ti, y un extraño sueño se apodera de mí, en el que se acerca una destrucción. Aviones tiran bombas sin control. Corre, corre, corre, te alcanzarán. Corre, corre, corre, te destruirán. Ruidos de sirenas que te asustarán. La gente chilla y corre sin parar. Unas luces largas para vigilar que nadie se pueda escapar. Corre, corre, corre, te alcanzarán. espacios escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Bueno, pues oye, Malena y Belcebú, la verdad es que... Que me perdone todo el metalerío nacional, pero joder, Azucena me gusta, pero es que esta mujer, hostia, me pone los pielos como escarpias, ¿eh? Sí, sí, no, además ella, bueno, ahora dice, no, yo quiero volver. Bueno, no sé si está en condiciones de volver, desde luego la actitud la tiene. Estuvimos presentando el disco el jueves en el Wellthing, y pues admirable, ¿no? Que gente de esa edad pues siga manteniendo la ilusión por la música, aunque no esté activa. Bueno, la verdad es que es toda una labor de, pues eso, gracias también a ella, evidentemente, que cede todo lo que son las maquetas y todo este material. Pero bueno, la verdad es que yo estoy alucinando también con la portada. Todo esto, creación vuestra, ella también ha metido ahí mano. Cuéntame un poquito, porque está todo lujo, ¿eh? Claro, no, ella, digamos que con la confianza que ha cogido con nosotros, pues ya se fía un poco de lo que hacemos, ¿no? Y simplemente ha puesto sus recuerdos, parte de su material. Me refiero a fotos, bueno, para que la biografía pues tenga una lógica y una continuidad, pues es importante que ella nos verifique los datos y todo eso, ¿no? Pero bueno, ese es un trabajo de Munster, del enano, de Beat Generation y de Paco, del compilador. Claro, y yo también me imagino que esto también es una labor, me imagino que a la hora de meterlo la grabación y limpiarla, me imagino que también eso ha tenido un curro de la hostia, ¿no? Sí, ahí yo no he participado, pero me imagino que sí. Escuché las demos cuando tuvimos acceso a ellas y ya sonaban bastante crudas. Y lo bueno es que no sé si habrá tenido mucho tratamiento de sonido, porque un poco el valor de esa música es el sentimiento que transmite, ¿no? Y claro, eso no le vas a poner efectos, sí, o lo vas a limpiar tanto que lo desnaturalice, ¿no? Oye, pero yo fíjate, yo creo que llama la atención, y yo no sé si Oscar, que sobre todo se ha metido más en otros terrenos musicales, esto llama la atención de que es como muy agresivo además, ¿eh? Que yo creo que era la sobre todo muy crudo. Muy crudo y con raíces en la calle, ¿no? Realmente, al final, que yo creo que era el heavy, el origen del heavy, y que ahora yo no sé si tiene tanta calle, ¿eh? No, yo creo que ese es un momento además que coincide con unos años muy concretos de la transición o post-transición española, ¿no? Ahí el heavy estaba súper marginado, por mucho que Barón Rojo y Obús, pues sí, tuvieran su éxito popular, pero era un estilo que no trascendía a los medios ni a la industria y que tenía ahí un sustrato de subterráneo muy potente. Y cuando uno está ahí en el no en el hoyo, sino bueno, haciendo su película sin que le influya la visibilidad en los medios o lo que sea, pues hace un poco lo que le sale. Y en ese momento, pues la gente joven debía estar bastante cabreada. Sí, algunas cosas. Hombre, bueno, fíjate que también rescatando un poco y hablando también del anterior disco, todas, evidentemente, todas las que participan me gustan una barbaridad, pero yo es que mi querida Marilu la tengo especial cariño, porque estamos hablando de una tía además que yo creo que a mí me sorprendió que estuviera incluida en ese disco, porque yo creo que navegaba entre el heavy y el punk, estaba también metida en lo que es en pleno rock radical vasco además, ¿eh? Sí, Marilu es otro caso también así de extraordinaria supervivencia personal, sí. De, bueno, es lo que le gusta, lo que sigue haciendo. Lo único que le interesa es tocar, siempre está diciendo, yo quiero tocar en Madrid, yo quiero tocar en Madrid. Y yo le digo, pero sube las canciones a Spotify, jodía. Es como no tenerlas en el Corte Inglés, ¿no? Bueno, yo estoy como loco por verla en directo. Yo estoy como loco, ¿eh? Fíjate que me fui, las veces que me fui a Bilbao, la llamé y digo, oye, que te quiero entrevistar en persona, pero ya. Y, hostia, me costó. Ya, sí, es que es muy suya. Pero bueno, yo me imagino, oye, costó mucho localizar también, bueno, aparte de lo del disco anterior, del documental, pero bueno, me imagino que también Malena os dio todas las facilidades, ¿no? O cuesta con, no sé si se adapta a las, digamos, las tecnologías que hay ahora y de repente esto se, ¿cómo lo ven ellas? Todo esto va por contactos, muchas veces de José Luis Álvarez, que es un histórico del periodismo español, y bueno, es él quien tiene los teléfonos que nos permiten acceder a esos personajes imposibles. Uh-huh. Luego es verdad que con Facebook ahora mismo pues es fácil localizar a casi todo el mundo, ¿no? Y, o a alguien que conoce a esa persona. Otra cosa, que es lo más importante, es entrar en buena ley, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no ir de babosos, no ir de ventajistas, sino de decir, mira, queremos hacer esto en un homenaje puro porque sois de las nuestras y lo vamos a tratar bien. Y entonces el asunto es ganar esa confianza a base de demostrarla, ¿no? Con hechos. Y yo creo que no se nos ha enfadado ninguna todavía. Yo, por lo visto, yo no he visto ninguna. Oye, la verdad es que vamos pegaditos de tiempo, pero sobre todo para que la gente que está hablando, hemos estado hablando de todo esto, venga, ¿dónde pueden conseguir el vinilo? ¿Cómo pueden conseguirlo? ¿Con quién se ponen en contacto para tenerlo? Y estas cosas. Y no sé si va a haber más presentaciones como la que hicisteis hace poquito con la prove de Malena. No, en principio no, pero bueno, igual se nos ocurre algo porque es verdad que se ha hecho una tirada buena del vinilo y desde luego queremos que llegue a todas partes. Ahora mismo es fácil localizarlo en cualquier tienda especializada en vinilos, del estilo que sea, porque la distribución de Munster es muy potente y ahora es el momento de pillarlo porque en cada tienda habrá, pues, qué sé yo, 2-3 ejemplares, seguro. Fácil. Yo lo recomiendo no solamente por la parte musical, sino creo que toda la presentación es absolutamente brutal. Y eso se agradece con todo el libro, con todos los datos. Así que la verdad es que muchísimas gracias por dejarme tirarte de la lengua, dejarme y por venir aquí, ¿eh? Sí, se agradece. Sí, yo es que claro, no me acordaba que tú eras tan punky. Sí. Nos la lías. Bueno, te seguiremos tirando de la lengua, pero de todas maneras, enhorabuena, porque esta labor de arqueología musical, hostias, la verdad es que es difícil, es muy, muy difícil, y al margen ya de reivindicaciones de la mujer, la visibilidad de la mujer, que a mí me consta que el colectivo de las mujeres actuales en el heavy metal sí que están muy contentas por ver que se está rescatando esto, ¿eh? Sí, es así. Además... Sí. Además que creo que es un momento muy concreto de una música que hacía muy concreta, que era un reflejo de lo que se vivía en ese momento en barrios y tal, y que luego la industria lo ha cambiado un poco, ¿no? Pero que es ese momento de... Sí, es el heavy barrial que dicen en Argentina, ¿no? El heavy barrial, el heavy cañero, ¿no? Yo luego te reconozco que como soy muy mayor y muy, muy así, yo me crié con este tipo de heavy, y es lo que me enganchó al heavy. Luego ya... Pero bueno, eso son otras historias que si no el público nos va a patear, ¿eh? O sea que no vamos a decir nada más. Mister, muchas gracias de verdad por venir, y bueno, darte las gracias. Aquí tienes tu programa y tu hueco para lo que queráis, ¿eh? Nada, muchas gracias, Charlie. Y ya sabes que tenemos que hacer un documental sobre locutores de radio en Madrid que llevan toda la vida haciendo programas aquí y allá. Joder, pues eso se agradecería. Seguimos ahí. Está sonando Malena y Belcebú. Que suene. ¡Oh! ¡Que nos equivocamos! ¡Madre mía! No, a ver, sobredosis nos gustan, ¿eh? Pero no. Vamos a meter a Malena y Belcebú, coño, es que nos gusta, ¿eh? A ver si no nos da fallos la técnica. Sin parar. morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Bueno, Oscar, ya estamos metidos en una tralla brutal, ¿eh? O sea, espera que te enciendo el micro, estas cosas, que esto es una locura, ¿eh? Esto es un caos de la hostia, ¿eh? Organizado. Bueno, hay que decir que lo que suena es el último trabajo de los Grapeshot. Van a estar la próxima semana, van a estar aquí. Ya sabéis, somos melódicos y nos gusta. Así que van a estar tocando Grapeshot, si no me equivoco, con la gente de Black Bomber en la sala Barracudas el día 28. Así que la verdad es que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Ya tenemos a los invitados también. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Tenemos esta sala llena. Esto es una locura, ¿eh? Es una locura, Oscar, ¿eh? Sí, este es el día que más gente ha venido a la vez, tío. Esto no puede ser, ¿eh? Está abrumado, tío. Sí, no tenemos que invitar. Y en domingo, bueno, te digo. Bueno, vamos a pinchar, vamos a dejar que suene un poquito y ahora nos metemos con nuestros invitados, vamos a relajarnos un poquito porque estaban diciendo, joder, que metes una prisa, vas con una prisa histérica. Bueno, como decíamos, la gente de Runa Llena, y ahora meteremos caña, dejamos que suene un poquito Grayshot para que Esteban me diga, venga, has metido y metes algo de promo, venga, joder, que ya es hora, porque nos metes tanta punquería que no. Bueno, dejamos que suene un poquito. Bueno, nos vamos a tomar este rap. Vamos a encender todos los micros. Yo no sé qué es lo que pasará, quién sonará, quién no sonará y estas cosas. Bueno, tenemos aquí a la gente de Runa Llena. Yo, bueno, antes que nada, agradeceroslo. Como decíamos, Oscar, estamos abrumados, tanta gente. Vamos, y en domingo. ¿Era cortita la canción que has puesto antes o qué? A ver, habla ahora. Hola. Era cortita la canción que has puesto antes. Era cortita. Ya sabes que cuando nos metemos en terrenos extremos, pues parece que la cosa va más cortita, estas cosas. Bueno, yo tengo que agradeceros antes que nada, como he dicho, agradeceros que hayáis venido aquí. Por aquí tenemos, vamos a ir presentando Carlitos. Hola, ¿qué tal? Para mí, bueno, el bajista de la banda. Que mira que, Fran, yo te dije que no me trajeras al bajista. O sea, y me traes al bajista. A ver, acércate al micro. Buenas noches. Acércate, que parece mentira que tú no hayas hecho radio, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí, claro, jope. ¿Cómo llevas la mañana, Charlie? Vale, muy agitado, muy agitado. Te veo ya. Bueno, oye, yo te iba a preguntar, oye, que te han dejado, te han traído a ti, o sea, al bajista. Sí, hoy sí, hoy me ha tocado, hoy tengo libre, o sea que... Oye, a los bajistas no les dejan mucho pegar aquí. Porque me han dicho que me invitaban a Bermud, ¿eh? Sí, pero... Van al hueco, los bajistas. Bueno, sí, vale, ahí está, dáselo. Bueno, los bajistas, la verdad, yo no sé por qué, pero no deja mucho. Bueno, Fran. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Sí, es que... Es que rompe las cosas, pues no viene. Me encantado de volver aquí, macho, que hacía tiempo. Bueno, la verdad que es un gustazo darte las gracias. Y te decía lo de que me has traído el bajista, pues también me has traído el batería, Oye, yo digo de los bajistas, pero yo creo que los baterías todavía os dan menos cancha, ¿eh? Claro, que nunca he hablado yo contigo, ¿verdad? Tú nunca, no has hablado nunca conmigo, ¿eh? No, con nadie. Bueno, la verdad que me imagino que contentos con este primer trabajo, que yo lo tengo por aquí y que estuvimos en la presentación de este disco. Me imagino que estáis como niños con zapatos nuevos, ¿no? Pues sí. ¿O con regalitos? Estamos nerviosos. Bueno, yo he visto, antes de empezar a pinchar un poquito de música para que la gente empiece a escuchar, yo me voy a ir además por un tema que a lo mejor es muy diferente de todos, pero comentadme, yo he visto que ya las nuevas impresiones del disco son la hostia. Sí, ¿os lo imaginabais? Aunque uno yo sé que dice, joder, es que yo soy bueno, pero ¿os lo imaginabais que la gente iba a estar diciendo, hostia, pues me ha molado, Pues bueno, siempre tienes esa ilusión, ¿no? Cuando haces un trabajo para volver a, en nuestro caso, para volver a retomar nuestros caminos, pues siempre tienes esa ilusión, pero no pensábamos que iba a ser tan buena la acogida del disco, o sea que... Queríamos gustarlo, que no sabíamos que íbamos... Que íbamos a gustar tanto. A sorprender. Bueno, hay que decir que la verdad, lo sacasteis todo rápidamente en medio de la pandemia. Bueno, rápidamente... Hombre, rápidamente. Ha llevado su tiempo. A la formación, se refiere a la formación. Ah, bueno, la formación sí. O sea, la formación la tuviste y... Hombre, a ver, los temas fueron saliendo poquito a poco. Sí. Pero vamos, yo creo que... No me acuerdo ahora exactamente cuándo hablé, la última vez que hablé con Fran... Sí. Que ya teníais la formación y ya teníais ganas de grabar el disco, o sea, iba todo súper rápido. Estábamos, sí, hombre, pero fue lo único que fue súper rápido. Rápido, con paso firme, fuimos dando adelantos, evidentemente, porque para que sea, la gente supiese que estábamos vivos. Pero sí que hemos reservado para el disco entero, aparte de regrabar aquellos temas que grabamos desde casa y de la manera más humilde posible, cada cual con su equipo. Cutre, no quería decir cutre. Y aprovechando que nos regrabábamos ya en el disco nuevo, también teníamos, íbamos dando adelantos, un poco jugando al demostrar el abanico de estilos que en los que bebíamos, pero también reservando algún tema que podía haber sido single antes. Pero cuando lanzamos el disco, sorprender un poquito. Vamos a entrar en faena, pero yo voy a empezar, y perdona que te interrumpa, Fran, por el tema que, sin menospreciar el resto, a mí me ha enganchado, que es el último. Bueno, ¿dónde está? Lo sabía. Lógico. Donde está un tal Alberto Marín, que no sé, me suena de algo, pero bueno, vamos a pinchar el tema y que la gente suene, y ahora nos metemos a dar caña. perdón, interrumpir los coritos, pero estábamos hablando de los coritos, y pues decíamos, oye, tema dedicado a los promotores de España, ¿no? Canción de festivales, ¿no? Es un llamamiento así a lo tonto, para los promotores de todos los festivales de España y del mundo entero. Oye, yo, fíjate, estábamos hablando fuera de micrófono, yo no lo quería porque, a ver, yo también entiendo que estáis un poquito hartos de lo que decíais vosotros, ¿no? Que yo decía, tiene que haber presión porque Mago de Oz segunda parte. Mucha gente yo creo que lo pensaba, y yo en determinado momento al ver el violín, digo, uy, con vuestro... Abrazos al violinista de la banda, que no, sí. Que, pero ya la gente diría, uy, yo diré, uy, va a hacer Mago de Oz. Sí, pero eso lo teníamos muy claro Fran y yo, porque, vamos a ver, hemos sido los guitarristas durante 28 y 25 años, respectivamente, uh-huh. En Mago de Oz, hemos estado en las mejores y en las peores épocas de la vida del grupo. Entonces, la gente se pensaba, bueno, estos son los dos guitarristas, antes han metido un violinista, uff. Vamos a ver qué hacen. Están diciendo que no. El primer tema, cuando lo sacamos, la gente decía, pues no se parece a Mago de Oz y tal. Veremos a ver los siguientes. Pero sí había ese. Claro, que es normal que algún detalle. Evidentemente, llevamos componiendo juntos. Claro. Pues esto, media vida. Pero yo entiendo que, por ejemplo, cuando ponéis en marcha el proyecto, hay momentos que yo creo que también que da mucha presión, no sé, elegir la voz principal. Sí. Hombre, pero para tratar de evitar todo eso, lo que hicimos fue buscar un violinista bajito. Que no se le vea mucho. A ver, no te metas con los bajitos, coño, que yo también soy bajito. Que te comentaba, que precisamente esas pinceladas que pueden recordar a Mago de Oz. A veces no partían de Carlitos y de Frank. Sí. A veces partían de del bajista, bueno, ¿no? Del bajista. Por ejemplo. Porque la primera idea que traje, vamos, se me descartó. Después lo que te decía, Frank, que no me trajeras al bajista. Pero nada, es que me lo traes. Es que... No puedo vivir sin él. Oye, pero... Mira, si te has dado cuenta, hemos traído al bajista y al batería para que se pongan de acuerdo... Por una vez en la vida. ¿Pero cómo que hemos traído? Hemos traído. ¿No habéis vermut? Oye, yo he venido por el vermut, ¿eh? Oye, pero a ver, yo sé que niño, pues estaba, tú estabas muy metido todo con ese, evidentemente, a Fran, a Carlitos y toda esa gente, pero yo no sé, Alex, tú que te metes en aquí en este proyecto, yo no sé, cuando hablabas lo de, entre comillas, más hacia Mago de Oz. Alex es un tío que sabe relacionarse. Sí, ¿no? Y ya. No soy un profesional. Dime, a ver, ¿por qué te sale esa vena de, bueno, yo ya que voy a entrar con Carlitos y con Fran, voy a meter cositas así? Bueno, porque uno tiene unas miras abiertas y musicalmente yo soy un tío muy abierto. Entonces yo toco todos los palos, puedo tocar cosas muy death, muy trasheras, pero también me van otras cosas. Mis primeras estilos musicales fueron de orquesta, entonces... Claro, pues ya he aprendido un poco de todo y ahora pues tengo esta oportunidad de estar ante una banda que, bueno, me planta ahí en primera línea. Bueno, y hay una composición tuya, una canción tuya. Me está poniendo, le hemos dejado. Sí, le hemos dejado. La primera composición buena de un bajista. Hay ideas y, bueno, y ahí está plasmado mi granito de arena. Y bueno, ¿qué es lo que aporta aquí señor Alex? Que fíjate que viene de estilos diferentes. A mí se me antoja que más diferentes que, con todos mis respetos hacia Niño, que viene yo creo que de unos sonidos más. Más te vale. Sí, es que es más grande que yo, ¿eh? Es más grande que yo. Pero bueno, tú vienes de unos estilos musicales más similares. Pero yo que conozco a Alex, aquí al amigo le gusta la tralla muy, muy burra. Entonces, ¿qué es lo que aporta aquí? Pues el Alex ha tocado Is This Love conmigo mogollón de veces y es ñoño. A ver, sí. Pero mola, ¿eh? Hombre, que mola, ¿eh? Mucho amor, es que tenemos mucho amor en este mucho amor. Y lo hacíamos cañereque. Ay, qué bonito, ¿no? Claro, bueno, mientras no toques nada de Disney, porque son muy pegajosillos, ¿no? ¿Cómo? Fíjate que lo llevamos de teloneros por deferencia. Por deferencia. ¿Te acuerdas de Barcelona? Bueno, eso está muy bien. Oye, ¿cuándo podemos veros? Seguimos hablando también del disco, pero por lo pronto, porque habrá gente que está diciendo, ¿cuándo podemos veros en directo? ¿Hay fechas? Pues en España, de momento, sí, hay un montón de fechas. El 7 de julio, en el Metal Brutal Metal Festival, es la única fecha que tenemos en España de momento, en el huevo. Y bueno, pues ahí estamos, intentando sacar la cabecita, pero de momento ahí nos pueden ver, en San Javier, Murcia. El 7 de julio. O sea, está un poco, o sea, jodido. Aparte, está un poco jodido. Hay mucha lista de espera de años anteriores, hay queríamos presentar en alguna sala el disco y a no ser que toques un lunes o un martes, está todo el calendario pillado de casi todas las salas y sitios. Sí. Me imagino que Fiestas de Pueblos igual tendrán el contrato del año pasado, de hace dos años los grupos. Vamos un poco al hueco, si alguien falla, pues ahí estaremos. Esto pasa como en el médico, pero que no tienes hora para la consulta, pues te vas de urgencias. Ya veremos a ver cómo nos buscamos la vida. Oye, y yo, sobre todo hablando de esto, es empezar desde cero. El proyecto, yo no sé cómo uno le sienta empezar desde cero. Aunque tengas aquí al niño, a Alex, el resto de banda. Todos. Levantamos un castillo y levantaremos otro. Y ya está. Y si se hunde, pues otro encima. Y si se hunde, pues otro. No, pues sí. A ver, desde cero tenemos una trayectoria. Cada uno de los siete que formamos Luna Llena, que algo suma. Pero como grupo y como banda y como autogestión, autofinanciación, autohacer todo, de todo, desde el principio hasta el fin, sí, es desde cero. Estamos es desde cero y aparte no ha nacido aún nuestro number one, no ha nacido en los tiempos más fáciles del mundo, entonces... sí, desde cero, incluso desde un poquito menos. si le sumas alguna zancadilla y alguna hija de puta. Uy, zancadilla, que vamos a ver en el mundo el metal, no hay zancadilla. Apenas se nota, ¿no? Que va a haber zancadilla. Pero contamos con mucho cariño, mucho apoyo desde el minuto cero también de muchísima gente. Y contamos pues con que con nosotros están los valientes, los que nos han ayudado a hacer el libreto, la portada, a grabar, a masterizar. Toma ya, bueno. Se decepcionarán dentro de unos meses cuando les paguemos y ya está. Ahí está, se queda. Pero bueno, ¿quién no tiene algún decepcionado en su vida? Bueno, es que, a ver, claro. Los entrevistadores valientes. Claro. Todos tenemos decepciones, yo estás jodas. Qué bonito, ¿no? Bueno, oye, siempre me hemos metido mucha caña, Alex, pero vamos a meter caña aquí al batería. Aunque sea más grande que yo, ¿no? Bueno, y más grande que todos, ¿eh? De dos en dos que tengo prisa. Bueno, coméntame, lo tengo claro el por qué meter pues a alguien como el niño, ¿no? Porque tiene experiencia, yo te he perdido la pista de todos los grupos con los que te he visto. Mentira, porque me has entrevistado con todos y cada uno. ¿Con todos? Lo hemos metido porque tiene experiencia en las radios y nos podía colar en los programas. No, aparte de eso, toca bien y es limpio. El chaval es aseado. Está bien. Esto de que aseado está bien. Pero bueno, yo siempre digo, bueno, él viene de estilos, Alex viene de estilos más burrotes. Él es más clasicote o más afinada. ¿Qué es lo que ha aportado él? No sé si le metéis caña, le retorcéis, ¿qué aporta? No, pues aporta una base poderosa y aparte que porque es amigo nuestro desde hace un montón de años, ya hemos tocado juntos en Mago de Oz, le conocíamos y fue el primero que se interesó por nuestro estado anímico cuando nos pasó lo que nos pasó al salir de Mago de Oz y dijimos, joder, pues qué mejor. Qué mejor persona que un batería que se interesa por ti. Vamos a llamarle. Yo creo que la magia y lo guapo de todo esto es que todos aportamos. Porque cuando Carlitos y yo estábamos haciendo el Dream Team que tenemos aquí, pues junto con el que el niño nos ha ayudado a hacer este Dream Team, decía, bueno, pues ninguno es ni el manco, ni todos tienen un talentazo espectacular. Lo que no sabíamos que íbamos a que se iba a aportar tanto entre todos y que íbamos a aprender tanto entre todos y que íbamos a dejarnos aportar por los demás y a dejarnos enseñar y guiar. Entonces, aportar, pues yo creo que todos, tío, y eso es muy bonito. Los discos de mejor, vamos, yo de todos los que he grabado, los más chulos son los que hemos hecho. A nivel de composición, ¿ha metido mano casi todo el mundo? Todos. Y a nivel incluso letrístico. Hemos tenido que parar al niño a veces. ¿En qué han metido? Este tema me apetece hacer la letra, por ejemplo, la letra que ha hecho el niño, la letra que ha hecho Santi, una que he hecho yo, que tampoco me prodigo en hacer letras. Hasta letrísticamente todos, ¿no? Y en cada desarrollo musical de cada tema, nos ha ido pedido, me los ha ido pidiendo. Claro, ten en cuenta que el desarrollo de la composición y todo eso ha sido bastante atípico por los tiempos que corrían. Cuando empezamos a hacer esto no se podía salir de casa apenas. Entonces no ha sido llegas con una idea local, se desarrolla un poquito, tal, no sé qué, se da forma entre todos, sino que Carlitos me mandaba un archivo a mí y a la par se lo mandaba a Fran y Alex decía que no sé qué. Entonces yo decía, mira, se me ha ocurrido aquí meter esta cosa que tal. Pues espérate que lo apoyo con lo otro. Ha sido mucho más elaborado, más raro, y el resultado yo creo que también es atípico. Uh-huh. Es atípico para bien en este caso, yo creo. Vamos a meter otro tema y voy a irme con uno de los temas que a mí también me llamó la atención, que es este que suena de fondo, El Lado Oscuro. Estas cosas de la Guerra de las Galaxias, de estas cosas, luego os preguntaré de qué. Bueno, yo sé quién es el friki, pero bueno, vamos a pinchar el tema. Pues prácticamente más de uno. Yeah. Bueno, ahí estaban sonando Runa Llena. Y bueno, comentaros, volver a insistir, como siempre, ya sabéis, está escuchando Generación Suicida. Se emite todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Y luego, ya sabéis, mañana se escuchará en Templaria Radio a partir de las 8 de la tarde, hora española, 15 horas, hora Uruguay. Y luego también el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y luego ya pondremos el podcast. Así que, bueno, como siempre, os obligamos a que escuchéis las plataformas donde estamos, porque hay que apoyar a los medios, coño. De 12 a 14 horas es larguito, ¿eh? Se nota desgastado. Sí, sí, se nota. Bueno, 12 a 14 horas hay sin parar de hablar. Bueno, aquí nos hacemos más horas, y todo, ¿eh? Nos hacemos 12 a 14. Sí, nos hacemos más horitas, ¿eh? Bueno, ahí lo sabéis, programa Generación Suicida, y seguimos con la gente de Runa Llena. Yo os decía, el lado oscuro, así menospreciar otros temas, a mí me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención. Hay temas muy variados, y sobre todo la producción. Comentadme un poquito la producción, porque yo entiendo que uno se centra mucho en eso también para evitar comparaciones, como decíamos, con Mago de Oz, o también, evidentemente, sacar una marca propia, ¿no? Evidentemente, la producción en este caso, pues la hemos querido así porque, bueno, la producción la ha hecho para empezar José Garrido y Daniel Sabogal de Studio New Life, uh-huh, en Vallecas, que bueno, ya nos comentaron tanto Nacho como Edu que, bueno, pues es un estudio donde muchos grupos de metal se graban ahí, es un referente para el sonido metalero español. Y la verdad es que ha sido de 10. O sea, ha sido un acierto enorme porque buscábamos un sonido poderoso y ellos se han puesto las pilas ahí, han puesto un cariño especial. No sé si por ser quienes somos o por las pistolas que llevábamos ese día. O lo que sea, que entonces empeñaron mucho en sacar un sonido increíble. Y creo que dejarse aconsejar por productores, ingenieros de sonido que sepan de esto, muchas veces yo creo que a los músicos nos viene muy bien porque nos abre mucho la mente. Además, músicos son los dos, son miembros de Arwen, cantante, guitarrista José y bajista Dani. Y bueno, ese grupo es un grupo buenísimo, infravalorado en este país. Infravalorado. Yo tengo la suerte de que los he visto en directo, sí, sí, y me gustan muchísimo. Yo sé que los punkis del lugar estarán diciendo, ¿cómo? ¿Has visto a Arwen? No, pues claro, hostia, menuda la banda, música, Tiene un solidazo. Precisamente uno de las fuertes es la producción que lleva. Suena, como decimos en España, mucho, hostia, esto no suena como que no es de aquí. Suena extranjero. Suena guiri, ¿eh? Suena guiri. Sí, la sí, verdad sí. Es que, a ver, he tenido la oportunidad de, no solamente con vosotros, sino discos de otras bandas de diferente pelaje musical. Y, hostia, las producciones tienen un empaque de la hostia, ¿eh? No solamente bandas relacionadas con el heavy metal o el hard rock, ¿no? Creo que es que están en la vanguardia y tienen un constante aprendizaje y mirar lo que se hace en el mundo para ellos aprender también y bueno, y con ellos hemos aprendido mucho, hemos sudado tinta, ¿verdad, niño? Ya ves. Pero sí, merece la pena. Y claro, pero es lo bueno, lo mágico que tiene este oficio, por decirlo de alguna manera. Esta es una carrera, tú puedes ser abogado, ingeniero, médico, lo que sea, tú haces tu carrera, desarrollas tu profesión y andando. Aquí no, aquí esta carrera no se acaba nunca, todo está en constante evolución. Así estoy yo cansado, porque se acaba la carrera. Si estás a la carrera todo el día, claro. Sí. Así que esto de estar a la carrera todo el día es una evolución constante y es siempre buscar el mejorar, siempre no repetir clichés. Tratar de volver con algo fresco, con algo nuevo, con algo innovador. A ver, no te vas a inventar un acorde, pero sí puedes aportar nuevos parámetros, creo yo. Yo y creo que lo habéis conseguido. Y claro, fíjate, pero, no voy a decir nombres, ¿no? Pero con la ayuda, claro. Infumable, iba a decir, ¿no? También. De Dani y de José. Claro, yo no voy a decir nombres, pero sí que fíjate, yo creo que lo habéis conseguido, no porque lo diga yo, y es que aquí haciendo la pelota, porque no. Pero sí que es verdad que cuando estábamos en la preescucha, estábamos comentando los de los medios y tal, y un medio muy que quiero mucho, no me decía, joder, Charlie, a ver qué nos vamos a encontrar, ¿eh? A ver qué nos vamos a encontrar. Y otro medio decía, uff, a ver, uy, esto es lo que nos van a ver. Esperemos que no nos diga que nos guste, porque si no, menudo problema. porque yo creo que las presiones y todas estas cosas estaban ahí. A mí tanto en la escucha de los medios como la de antes del disco que también estuviste, sí, que hacemos en la Solisteria, las caras de sorpresa que veíamos tanto en profesionales de la música, de los medios y de la difusión musical como tú y como toda la gente que fue, como el desde el punto de vista fan, que a lo mejor se espera una cosa, a ver, que te gusta gustar, pero te gusta sorprender, y esas caras de sorpresa pues no tenían precio. Mucha gente se sigue sorprendiendo con la difusión que está teniendo ahora. Las críticas son positivas de eso, de decir, pues, desde el primer disco sonar algo con una esencia propia, con una personalidad, pues haber hecho los deberes, es lo que decía. Yo creo que lo habéis conseguido, y una vez más daros la enhorabuena. Ahora ya fuera de las coñas y toda esta historia, resumiendo lo que estaba diciendo Fran antes, era una constante en el estudio, tratando de buscar esto que te digo. Hacer una toma, es decir, está bien, ¿no? Está bien, tú te sientes que lo sientes, notas que lo has hecho bien. Sí, sí, sí, está guay, tío. Repítela. Es para tener más. O sea, por tener otra. Sí, a mí me costó. Era para matarle, pero luego el tiempo les daba la razón. Bueno, vamos pegaditos. La gente de Eternal Psycho también nos están ahí esperando. Nos vamos a alargar un poquito. Entre 12 y 14 horas ibas pegado, macho. Sí, no sé. sí. Vamos pegados. Vamos. Oscar me está mirando como diciendo. Oscar me está diciendo, sí, vamos pegaditos. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias de verdad por venir. La verdad es que se agradece una barbaridad, que yo sé que esto venir un domingo pues cuesta, y se agradece una barbaridad, ¿eh? Pero hay vermut ahora, ¿no? Sí. Hemos venido por lo otro. Joder con el bajista, ¿eh? Si ya te dije yo, Fran, aquí cuando se come. Si ya te dije que no trajeras al bajista, Fran, ya te lo dije, pero mira que se lo dije en los primeros mensajes, sí, la entrevista cuando queráis, pero al bajista no le traigáis. Y si no, ¿quién va a pedir el vermut? Le traemos para eso, para que pida. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Y nada, que yo veo en directo, así que formas de contactar con vosotros mientras vamos a pinchar el siguiente tema. Y evidentemente la siguiente fecha que hay, que me lo comentabais, este festival, para poder veros. Así que venga, da todos los datos, venga, pues mira, para. Desde runallena.com están todas las vías de contacto, de contratación. Están todas las vías de contacto en las plataformas donde se puede escuchar a Runa Llena. Y adquirir. Y adquirir el puesto instalado en el mejor de nosotros. Y bueno, pues todas las redes sociales. En fin, os esperamos con los brazos abiertos al que esté interesado desde runallena.com. Pues terminamos, y el tema que he escogido, pues bueno, pues es un poquito más tierno. Así que yo, Nunca apagarán tu luz. Así que pinchamos el tema. Mucha gente ya lo sabe, el porqué del tema y todo eso. Somos más tiernos que el día de la madre y estas cosas. Mamá, te quiero, hombre. Pero luego nos embrutecemos y luego estoy entre Punky y mamá y no puede ser. Mamá, te quiero. Venga, nos vamos. Y chicos, muchas gracias de verdad por venir. Nunca apagarán tu luz, dedicado a esta gente que se nos va. Generación Suicida con Charlie Rock and Roll. Respirar. móvil 676-712-757. Con 34 delante, si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es rallyrock@rallyrock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Bueno, la verdad es que vamos a ir recogiendo así espacio, tiempo para respirar. La verdad es que, don Oscar, hoy estamos a... No sé qué hacemos, ¿eh? Hoy es el programa más locura que hemos tenido. Sí, la verdad. El primer invitado, cuando salía, me ha dicho, oye, ¿tenéis este nivel que intensidad todos los días? Y dije, no, tranquilo. No, es verdad. Estaba volviendo loco. Bueno, la verdad es que, sobre todo porque yo creo que Oscar nos gusta meter muchísimas cosas en el programa a nivel de nuestra... La verdad es que decíamos al principio, cuando estaba la gente de Runa Llena, que estamos metiendo contrastes musicales muy, muy brutales, ¿eh? Sí, muy me gusta así un poco, ¿no? Sí, exactamente, porque yo creo que, fíjate que estábamos metiendo al principio rock americano, country rock y con ese tipo de cosas, y ahora vamos a acabar además con más tralla todavía. Sí, hemos despertado a la gente poco a poco, hemos hecho todo ese tipo de música, hemos ido elevando un poco el tono, ha venido el primer chico ya poniéndolo de Malena y Belcebú, Malena. Luego Runa Llena y vamos a acabar con mucha potencia. Bueno, pues Eternal Psycho, lo que está sonando es Eternal Psycho. Bueno, antes que nada también decir por aquí, al igual que la semana pasada, tenemos a Sara de Heavy Metal. Muy buenas, sí, la verdad es que es una gozada verte. Y bueno, la verdad es que la razón de que estés aquí es porque nos caes mal, como siempre digo yo. O sea, es que nos caes mal. Yo lo entiendo. Lo entiendes, ¿no? Perdón, es mutuo. Bueno, la verdad es que con estas cosas de los retrasos, pues hay que decir que después de Eternal Psycho, con nuestra entrevista, ella venía también para hacerles la entrevista para su web, pero no, la vamos a hacer además ahora conjuntamente. Así que, Sara, antes que nada, muchas gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros y nada, un placer estar aquí haciendo equipo con Eternal Psycho. Bueno, y aguantar, y aguantar. Y bueno, pues los invitados, invitados. Antes que nada, chicos, muchas gracias por venir, ¿eh? A ti por invitarnos. Bueno, la verdad es que como siempre cuando hablamos de Eternal Psycho, la gran mayoría pues se hace vuestra, se hace la imagen de vuestra cantante, de Bea, que es injusto porque evidentemente vosotros estáis también detrás y todo esto es como un bloque, esto no sonaría sin vosotros también, así que presentaros para que la gente diga, pues bueno, es que no solamente Bea, y que la quiero mucho a Bea, vamos a mandarla un abrazote enorme, pero venga, ¿quiénes sois vosotros y qué hacéis en la banda? Venga. Bueno, yo soy Maxi, Maximus Bass, toco el bajo, soy el que suena pero no se ve. El que suena, no sé. Además que fíjate que los bajistas parece que no sois como muy apreciados o se os mira de otra manera, ¿eh? Vengo a reivindicar. Sí. Fíjate que le decíamos a la gente de Runa Llena, joder, nos habéis traído al bajista y al batería, ¿eh? Acá estoy. Bueno, pero guitarra, y bueno, tú que te tengo enfrente, preséntate. Bueno, yo soy Jorge, guitarra solista en la banda y tengo que decir que para nada, en esta banda además el bajo destaca, ¿eh? El bajo destaca, ¿eh? Sí, sobre todo porque cuando hablamos de sonidos muy potentes como lo que está sonando de fondo, evidentemente el bajo ahí mete mucha caña, ¿no? Claro, la base tiene que ser muy rotunda y muy correcta para poder desarrollar la potencia que nosotros desarrollamos, sí. Bueno, antes que nada, no sé si... Primero, nuevo disco, sí. Nuevo disco. Coméntame un poquito brevemente, sobre todo para que la gente lo escuche, ahora meteremos temas, pero ¿qué diferencias o qué podemos encontrarnos en este disco? Que a mí me parece que habéis metido todavía mucha más caña, sin desmejorar ni despreciar el anterior disco, ¿eh? Sí, es una evolución del otro. Hemos cogido lo mejor del otro y hemos desarrollado más en serio todo, por decirlo así. Tiene más cera, le hemos intentado dar cañeta y a la vez hemos reparado más en detalles, ¿no? Que tuvieran mucho gusto los temas también, que tuvieran clase, que tuvieran muchos detalles, muchas cositas. Sí, es un disco mucho más elaborado. Más trabajado, claro, mucho más. Con una gran producción. Claro, en que bueno, yo creo que es el bueno, este segundo disco es el que tú has metido aquí el bajo, porque en el anterior, si me equivoco, tú no estabas. No. ¿Cómo ha sido esta incorporación a la banda? Que yo además te vi en... Tú me conoces de antes. Te conozco de antes. Pero fíjate, visto ahí en escena. Pero es el primer disco que has grabado con ellos. Cuéntame. Brutal. Cómo has entrado aquí. ¿Qué es lo que te gusta de ellos? Hombre, a ver, la banda, yo era seguidor de la banda y pues me impactó como de la nada salió Eternal Psycho y empezó a sonar y a hacer mucho ruido en las redes, y el sonido y la banda en sí me llamó mucho la atención, y bueno, mira, dio la cosa de la vida que ahora estoy tocando y ahí defendiendo la base de la banda y el disco, pues una pasada. Entré justo. Bueno, aparte, muy de la mano con Carlos Escobedo, que fue nuestro productor. Uy, ¿no? Este me cae mal, Qué bajista. A mí es que los calvos me caen mal, Y bajista sobre todo, ¿eh? Uf, sí, bajista, calvo, me caen mal. O sea, me caen mal, Fue muy, muy bien, muy cómodo. Los chicos enseguida hicimos súper buena química. De hecho, al poquito de entrar en la banda fue cuando tocamos en la Rockville en plena pandemia, que tú estuviste. Y fue muy poquito de entrar en la banda y me sentí a gustísimo desde el primer momento. Se hizo un trabajo muy, muy serio de preproducción. O sea, Carlos estuvo viniendo al local con nosotros a preparar bien los temas antes de entrar en estudio. Muy cómodo, la verdad que se grabó muy rápido. Decir que aparte de Carlos, la gran colaboración de su técnico, ¿no? Alberto Seara, Flor. Saludito. Sí, también le conocemos estas cosas. Que la gente del mundillo. Además, hay una cosa que siempre sale en las entrevistas y es que nos dicen que a pesar de haber grabado en Cube, tenemos un sonido muy espectacular y muy curioso, porque siempre Cube a veces da la sensación, a veces... Entiendo que es porque los músicos lo piden, ¿no? Lo solicitan. de que suena un poquito similar a Sober, que ya está bien, ¿eh? Ya está una calidad. Bueno, ese mismo caso, y ahora dejo a Sara también meter baza, que está ahí, yo creo que está ahí incómoda también. Incómoda se me veía. Pero fíjate que hablando de este grupo, que son diferentes de en cuanto a sonido de lo que suele salir en Cube, uno de los grupos que a mí hemos pinchado mucho es una banda llamada Reptil, que han estado grabando allí, evidentemente tienen conexiones con Sober, etcétera, etcétera. No vamos a decir, porque van a decir que pesados sois, pero bueno, vendrán la semana que viene, ¿eh? Olé, todo esto. Pero ellos también han sacado un sonido muy diferente, claro. Y eso es lo que tú dices, que hay que recalcarlo, que no soy Sober, además. No, y el tema es que cada banda, si tiene claro lo que quiere cuando llega a estudio, se puede realizar sin ningún problema. Y aquí, bueno, nos han atendido espectacular. La verdad que estuvimos muy cómodos y se grabó muy rápido el disco. Sinceramente, fue que llegamos con el disco hecho. Muy pocas cosas se hicieron ahí sobre la marcha de cambio, porque lo que dijo Jorge, hubo una preproducción a saco, muy continua, muy encima de los temas, y llegamos al estudio prácticamente para grabar. Directamente a grabar fue. Y la calidad del sonido que sacaron, pues también. Yo creo que a ellos también les hizo ahí un poquito, ¿no? Romper su dinámica de trabajo. Y también se involucraron mucho en el sonido. Como que fue algo para ellos, algo ahí como un desafío también, creo, ¿no? Total. Y ahí está el resultado. Sí, ahí está el resultado. Bueno, voy a dejar meter baza a Sara, si quiere ya. Y venga, dale caña. Es que no te iba a pedir permiso, porque como estamos hablando de bueno, pues esa diferencia, ¿no? Una mayor producción, una rotundidad en cómo se ha mimado. Cómo se ha mimado el proceso, pero también quería saber cómo es desde el inicio la intención de marcar una diferencia con ese disco previo, de decir, mira, es que vamos a meter esto diferente, queremos hacer esto que no hemos hecho en el disco previo. Cuéntame, Jorge, sobre todo tú en este caso. Bueno, la forma de trabajar nuestra siempre nace de que Luki, el otro guitarrista, pues él es el que crea los temas en realidad, la base, y a partir de esa base vamos trabajando todos y dándole forma. Nos pareció un buen sistema, por ya que el disco anterior funcionó espectacular. y entonces quisimos en este hacer lo mismo, pero trabajando más cada detalle, cada momento, cada proceso. Entonces, en cada tema intentamos que sea, no solo lo intentamos, nos sale así, pero nos gusta que sean diferentes entre sí, por ejemplo. Eso es un detalle a tener en cuenta. Nuestro disco pensamos que es bastante entretenido por el hecho de que cada tema es distinto de los otros anteriores. Entonces intentamos, eso también lo hemos querido mantener de un disco a otro, y creo que lo hemos conseguido, logrado. Innovar sobre vosotros mismos. Efectivamente. De todas formas, sí. Jorge, yo a ti te he oído comentar que para ti es muy, muy importante salirte de lo que ya está establecido fuera. Sí. El marcar la diferencia con... Sí, con, pero sin volverte loco, o sea, ser tú mismo. El problema muchas veces es que hoy en día todos tendemos a copiar, claro, ¿no? Es muy sencillo copiar cosas que sabes que ya han funcionado. Incluso sin darte cuenta, ¿no? De claro. Decir, es como me gusta, claro. Me veo influenciado. Claro, tantas redes, tanto internet, tanta leche, tanta accesibilidad. Pues al final, sí, al final dices, joder, pues si esto funciona, y si te das cuenta, muchas bandas están cayendo en hacer lo mismo que todo el rato. Y, sí. Y luego hay una cosa que siempre nos hemos dado cuenta nosotros llevamos una trayectoria todos como músicos muy, muy larga en bandas, y es que intentar no ser monótonos, ¿no? Porque cuando tú ves una banda que a los... Bueno, que algunas con escuchar dos temas ya sabes. Ya estoy igual. Sí, que no pasa nada, que son buenos, que tocan muy bien, sí, pero intentar sorprender a cada tema, a cada momento del directo. Nosotros intentamos que, sobre todo somos una banda de directo, intentamos que nuestros discos en directo, nuestras canciones sean diferentes entre sí, diga cada una algo y te mantengan con atención hasta el final del directo. Como jugando con cada canción con el público, sí, ¿no? Porque así me sentí yo en vuestro directo, desde luego. Sí. ¿En cuál nos has visto? En Rockville, recientemente. Ah, sí, al último. Gira Metalite, pues mira, nos han dicho en todos los sitios donde hemos estado con Metalite que se ha hecho muy corto, que sí. Esperaban más, claro, ya. Somos la banda, aún así tocamos 45 minutos, que no está mal para ser una banda que acompaña a otra banda más importante, y sin embargo se les hace corto. Pues eso está bien, esa es la idea, ¿no? Tener entretenido hasta el final al personaje. Incluso ellos mismos nos fliparon con nosotros. Y tú no pasaste desapercibido, dices tú del bajo desapercibido. Ay, que no, claro. El escenario de la eso lo digo yo, que yo tengo manía a los bajistas, ¿eh? Eso lo digo yo. Yo, Carlos, ¿sabes? Yo a los bajistas lo tengo manía. Él no ha visto, cosas peores. Yo he visto cosas peores. Esa es una cantinela que tienen los bajistas por defecto, pero no es así. El bajista es un músico más y muy importante, y en muchas bandas es el más importante. No, pero fíjate, es una coña que estamos siempre. Que sí que es verdad que es una coña, pero sí que es verdad que, a ver, evidentemente lo digo en coña, pero es verdad que quizás son los músicos como menos vistos de cara a la galería, ¿no? Como que la gente se fija más en, en los guitarristas, sí. Que también lo entiendo, ¿no? Pero creo que hoy en día, con toda la información que hay, ya también la gente es muy consciente, mucha más gente es consciente, aunque siga ocurriendo eso que tú dices, mucha más gente es consciente de que el bajista está allí y tiene importancia, mucha importancia. Yo, a mí me pasa que después de escuchar tanta música, cada vez me fijo más en las bases rítmicas, claro. Que a lo mejor no te llaman tanto la atención, y al principio, que siempre que ves un grupo, te entra el cantante, luego el guitarrista, ¿no? Y tal, pero sí que me estoy dando cuenta de, me fijo mucho en la música, en la musicalidad, que es lo que decís, cómo llevan una canción, cómo la paran, cómo la dan vida. Bajistas y baterías, ¿no? Que claro. Antes a lo mejor le daba menos importancia, porque a lo mejor sonaba una cosa muy monótona detrás, pero cuando ya empiezan los bajistas y las baterías a hacer música, a elevar un tema, a bajarlo cuando tienen que bajar, a volver a subirlo, a llevarte por un lugar, yo me estoy fijando muchísimo en bajistas y... Cierto, para que un guitarrista luzca, un cantante luzca, tiene que haber una base, o sea, sólida, muy sólida y muy correcta, si no, olvídate. Hombre, aparte ha cambiado mucho, perdona que te interrumpa. Ha cambiado mucho el concepto del bajo en las últimas 15, 20 años. Antes el bajo se enchufaba y tocaba. Ahora ya se mete en efecto, se carga un poquito más, se le da un poquito más de sonido, de fluidez. Ya no es el boom, boom, boom, sí, sino que ya se hace algo más, un juego más, ¿no? Y eso es lo que fuimos buscando. Claro, totalmente de acuerdo. Vamos a pincharlo de música para que la gente ya pueda escucharlo también y que vayamos abriendo boca. Y bueno, yo ahora entraremos en un montón de cosas, y sobre todo yo, que soy muy apasionado de la imagen y toda esta imagen terrorífica y todas estas cosas, a mí es que ya solamente la portada me deja sin respiración, ¿eh? Bueno, también es verdad que como yo vengo de sonidos también muy burrotes, de black metal, death metal y todo este tipo de historias, pues claro, a uno le llama la atención. Vamos a pinchar el tema Crystallize. Hablando de este tema, venga, un poquito para que la gente se haga la idea de lo que va a escuchar, aunque ahora le metemos caña. Bueno, a ver, el disco en sí está enfocado un poquito, ¿no?, a todo esto que hemos vivido, este parón mundial que hemos vivido a través de, ¿no?, de estos años que son un bucle en la vida, que fue a raíz de la pandemia, y es todo por un poquito de romper cómo nos han encausado, ¿no?, de salir, de liberarte, de sacar toda esa cosa que llevamos dentro, ¿no? El disco está enfocado, es una protesta un poco más a cómo, a raíz de todo lo que se ha producido, se está generando ahora, ¿no?, una cosa que estamos muy dominados o muy manejados o muy expectativas, ¿no?, con cosas que ni sabemos si van a pasar. Entonces, un poquito el disco en sí, cada canción, es un poquito un tipo de protesta, quizás. De esa rabia, de esa impotencia, ¿no?, de que llevamos dentro. Va muy enfocado por ahí. Vamos a dejar que suene y ahora hablamos. Dale, caña. I'm Bueno, pues la verdad es que absolutamente brutal. Y fíjate que estábamos aquí hablando fuera de micrófonos y tal, y me estabais diciendo que además en este tema participaba el propio Carlos, además. Sí, sí, ha colaborado en voces, sí. Bueno, bueno, y fíjate que hablando de voces, evidentemente, claro, yo no sé si Carlos, aparte de también del bajo, ¿no? Yo no sé si ha tenido, entre comillas, hablábamos las comparaciones con Sober y tal, pero ha tenido la tentación, o le habéis dicho, y pues llévanos por este terreno que tú grababas en Sober, o que nos gusta tu voz. No sé si uno se le escapa eso cuando tiene a Carlos delante. Pregunto, ¿eh? O a él con vosotros. No. Fue muy fluido todo. Se fue generando. Al contrario, él se adaptó muy bien a nosotros. Él desde un principio se involucró en nuestra música y dijo, vale, bien, este tema, por ejemplo. Creo que aquí yo haría esto y lo otro, pero siempre con la mente muy abierta, ¿eh? A la hora de opinar, sí, que melodías, de aceptar melodías que le dijéramos sí, claro, sí. ¿Y en qué os ha metido más caña? Seguramente en voces, melodías de voces y arreglos vocales. Aunque hay que decir que Beca y Luqui lo tienen muy claro también, Sí, bueno. Pero siempre consejos de alguien como él que es cantante, pues, y tiene mucha melodía, sus temas y tal. Es un músico muy completo. Sí. Puedo opinar porque es un músico. A ver, realmente en todo, incluso en solos ha opinado y se ha metido. Yo ahí lo veo que pongo, que da, que no sé qué. Se admite. Y... arreglos, claro, que no, se hicieron eso de la marcha. La verdad es que como productor ha sido excelente. Yo creo que hasta se lo han pasado como nosotros, porque es lo que hablábamos. Eso cuando la gente dice, es que suena súper claro, es que hay gente que los busca en eso porque quieren sonar como ellos. Exactamente. Y nosotros, para eso fue como también decir, oh, ¿sabes? Alguien que no quiere sonar como nosotros, pues vamos a trabajar, y se involucraron a saco. Fue todo muy orgánico, todo, muy buen rollo, lo pasamos genial en el estudio. Y ahí está la prueba. Bueno, yo la verdad es que tenéis un sonido muy propio en todos los sentidos, empezando por la voz de Beca, hasta las guitarras, el bajo, la batería, que yo creo que eso es lo que hace que enganchen, ¿no? Porque, por ejemplo, Sara me comentaba que sí que es una de las bandas que también a ella la engancha, y cuando vio en directo dijo, hostias, ¿qué creéis que tenéis que hace que enganchar a la gente? Hombre, somos muy profesionales, ¿no? Uh-huh. Sí, todos venimos, muchos al menos, de haber sido técnicos de sonidos en bandas y haber trabajado como para otras bandas. Uh-huh. Y esa, aparte de muchos años tocando como músico en bandas, de una trayectoria. Y eso lo aplicamos, ¿cómo no? O sea, como técnico de sonido, pues sabes cosas. Sabemos cómo queremos sonar, tenemos clarísimo. Sobre todo queríamos ser nosotros mismos, no intentar copiar a nadie, no parecerte a que es muy fácil hoy en día caer en eso. Uh-huh. Está muy bien, porque, a ver, es que claro, es un producto terminado, pues yo qué sé. Y de una banda ya famosa, conocida, dice, pues si hago similar, sé que lo tengo claro, ¿no? Uh-huh. Compro el mismo amplio, intento simular ese sonido de guitarra, el mismo de bajo, la voz, hago ese tipo de cosas que ellos hacen, pero intentamos ser nosotros mismos. Uh-huh. Eso, y con la suerte de que nos ha salido, por decirlo así, bien, ¿no? Porque a veces una apuesta tan personal... Pues lo bueno es que en directo, al tener tan claro los conocimientos, ¿no?, que tiene sobre todo Jorge y Luqui. Uh-huh. Vamos directo al que esté de sonido. Tuvimos claro. Y llevamos muy bien con los sonidistas porque mira esto, y se quedan así. Sí. Y ya está. Sí, y hasta las pruebas de sonido son muy rápidas y eficaces. Eso pues, da vidilla al show, ¿no? Porque el técnico está contento, nosotros contentos, hay tiempo, no hay nerviosismo, eso va muy bien. Nosotros tuvimos claro también desde un comienzo cantar en inglés, queríamos salir fuera, no que centrarnos solo en nuestro país, sino abrirnos, y nos está funcionando. Yo sí quería, en cuanto a lo que, volviendo a lo que dices de ser diferentes y marcar esa diferencia, ese sello, que desde luego lo lográis, y además la forma de cantar de Beca también es súper, súper original, sí. es muy fuerte, muy personal. Sí. Uh-huh. Me gustaría un poquillo así por encima saber alguna de vuestras bandas favoritas y cómo evitáis tener una influencia de algo que te encanta, ¿no? Porque al final, oye, el que se te vaya eso, o sea, hay que tener mucha fuerza de personalidad, de decir, que lo has dicho, lo sí. tengo que tener muy claro y entonces esto y guay, pero ¿cómo se evita, no, cuando ves que se está yendo? Pues aportando cada uno su granito de arena, pero pensando en el tema, no pensando en sí, que se parezca. Ah, por ejemplo, cuando Lucky compone un tema, pues él te da la base y a lo mejor en ese momento suena algo que nos ha ocurrido, ¿eh? Hala, pues este tema suena muy Rammstein, ¿no? Uh-huh. Y luego, sin embargo, pues yo le meto unos arreglos de guitarra para y unas melodías y luego un solo y Beca hace una letra y unas melodías vocales y la, y ya se fue. La claro, efectivamente, ya claro. no es tan Rammstein, ya claro. de hecho ya ha dejado de parecerse a Rammstein y se parece a o no tanto a o, ¿sabes? Uh-huh. Lo que nos dicen mucho es que hay momentos de canciones que se parecen a esto, a lo otro, a lo que eso está muy bien, porque si un tema ya te lo encasillan en que es como claro, un estilo propio. Al final claro, es, hombre, se nota la riqueza musical individual, porque al final eso es lo que define un sonido. Si a ti solo te gusta un estilo de música y escuchas solo, vas a tocar eso. Claro. Es aplicar, pero hay realmente un abanico de bandas en cada cabeza, conocimientos de música en general, porque yo escucho de todo. Claro. Es aplicar realmente esta teoría que te digo de aportar cada uno de la banda. Eso es lo que te iba a decir, que veo que os escucháis y os respetáis mucho, sí, porque luego el feedback que os vais dando es súper importante. A lo mejor hay otras bandas que lo dicen, pero luego realmente no están así. Luego hay más una persona que es la que eso está bastante, digamos, de moda, ¿no? Hay habitual, habitual. Una persona compone y luego busca músicos y esos músicos van rotando y X cosas. Nosotros intentamos todos aportar, cada uno en su forma. Uh-huh. Y la forma tan peculiar de Beca de cantar, pues si hay que moldar los temas a ella o ella los temas, pues lo hacemos. Y eso es lo que le da peculiaridad a nuestro sonido. Bueno, la forma de cantar, porque estoy de acuerdo, pero la forma de ocupar el escenario. Bueno, a ver, evidentemente, como hemos dicho, el sonido de la banda es responsabilidad de todos, ¿no? Pero, joder, es que Beca, a la hora del escenario, evidentemente, es que. No sé, es como un huracán. ¿Cómo lleváis? Que yo entiendo que muy bien, ¿eh? Porque tener una cantante, a tener a Beca así en el, como banda es la hostia, ¿no? Pero ¿cómo lleváis a alguien que se lleva todas las miradas completamente, que es como un huracán? Y no lo digo en el sentido negativo, ¿eh? No, a mí me encanta, ¿eh? Te quita responsabilidad. Si la caga nadie se enteró. Pero no sé, uno dice, joder, Beca, madre mía, es que yo a lo mejor estando con ella en el escenario diría, madre mía, que no paras, ¿no? Sí. Bueno, es pues, un conjunto. Claro, efectivamente, la verdad es que ya se lo come el escenario. Y también nos obliga a nosotros a estar un poquito a su altura en ese sentido. Masi, por ejemplo, también se mueve mucho por el escenario, muy activo. Lucky pues está más pendiente de cantar, pegado al micrófono, pegado a la pedalera. Yo igual, que tenemos que estar cambiando de sonidillos, porque sí que llevamos bastante muchísimas cosas, sonidos, detalles que a lo mejor todo el mundo no lo aprecia realmente, pero intentamos que aquí haya un delay, que aquí haya un no sé qué, o sea. Claro, es verdad, porque es verdad que a Beca se la ve moviéndose constantemente, claro. Entonces, a vosotros se os veis, perdona, como sí. más, como tú has dicho, más tranquilo, más quieto, pero claro, es que estáis metiendo ahí una de detalles musicales. Claro, efectivamente, ese es el tema, que ella rellena esa parte, claro. Si no, pues sería un grupo un poquito más soso, vamos a decir. Que no te transmiten nada y... Sí, aquí hay un equilibrio, si te pones a pensar, hay dos pilares que son... Lucky y Jorge, yo que estoy ahí medio recto, la batería no se puede mover. Y ese al final es imagínate, si sería una cantante así. Si todos fuéramos como Beca, imagínate, no habría escenario. No habría escenario. Y llevamos claro. bien que se lleve, porque además se lo merece. Se lo curra. Se lo curra, ¿eh? Ella es la frontwoman y lógicamente siempre él o la frontwoman, pues por regla general, sea cantante o sea bajista, sea lo que sea, es el que se lleva. Pues siempre más las miradas y la atención, pero eso es normal, eso está asimilado, eso es así. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. El conjunto de la banda, que es lo que al final impacta, ¿no? Yo fíjate, porque os lo digo, porque no todo el mundo lo suele asimilar, ¿eh? Yo conozco bandas y no voy a decir tal, pero que sí, no me voy. No, porque ella también se comporta correctamente, ella lo lleva muy bien también, no es nadie así. Es muy ella, es muy, no, es muy ella. Vamos a pinchar algo de música y luego ya después de este tema ya vamos a ir sobre todo diciendo sobre todo fechas de conciertos, vamos a ir preguntando algunas cositas más y vamos terminando, porque la verdad es que nos enrollamos como las persianas. Oscar me está diciendo, joder, Oscar. Merece la pena, ¿no? y estamos aquí. La verdad es que estamos muy a gusto, ¿eh? Yo sé que estamos hasta las 5, ¿eh? No hay sí, sí, ¿eh? Si, no si, traes comida, si traes comida, pues bueno. Yo, bueno, no, bueno que, el domingo come pasta. El domingo, antes te espera alguien, Sara, no te espera nadie. Yo, la pasta que acaba de decir Maxi me espera. Bueno, luego cenamos. ¿Os parece? Venga, vamos a dejar que suene este tema que a mí personalmente también me gusta mucho y que está sonando de fondo y que lo ponemos desde el inicio. Se llama Pestilence y ahora seguimos hablando. Lo vamos a estrenar, ¿eh? For it. Bueno, menos mal que tenemos invitados, Oscar, que nos avisan porque nos enrollamos como las persianas, ¿eh? Bueno, vamos a pedir que nos graben lo de fuera de micro, que muchas veces es más interesante que lo que hablamos. Bueno, la verdad es que nos enrollamos como las persianas. Bueno, decir Generación Suicida, la verdad es que nos estamos alargando más, pero es que es un placer, ¿eh? ¿Para qué vamos a mentir, no? Para nosotros también. Pues somos más, pues se está más tiempo. Se agradece de verdad, tanto Sara que tiene la paciencia, vosotros de verdad. Que la verdad es que se os agradece que estéis aquí. Ha estado pendiente esto. Sí. ¿Cuántas veces? Escucha, a ver si cuadramos, a ver si esto, otro. Sí. He tenido que llegar yo a enredaros. Sí, ha sido ella, la culpable es ella, ¿eh? O sea, la culpable es ella, ¿eh? La verdad es que, bueno, pero vamos, tarde o temprano y vais a caer también, o sea que no. Bueno, oye, hay una cosa que no me quiero olvidar, aunque también mencionemos fechas que es importante. Bueno, vamos a mencionar primero fechas que se os puede ver, porque nosotros estamos aquí enrollándonos y hablando. Pero habrá gente que dirá, oye, ¿cuándo podemos ver a Eternal Psycho? Venga, las próximas fechas. Pues lo más reciente que tenemos es el 21 y 22 de mayo, que estaremos en Barcelona y Reus. Toma ya. Barcelona, Sala Razzmatazz, y Reus, Sala Oxylife. Uh-huh. En Barcelona vamos a tocar con Dark Reborn. A ver si lo digo bien, que yo el inglés lo llevo regulín. No te preocupes, que yo lo llevo peor, ¿eh? O sea que... Always My Fault y Munere. Toma ya. Bueno, 21 y 22 de mayo, ¿no? 22 de mayo, domingo en Reus, en la sala Oxylife, tocaremos con Inmudere es el domingo. Sí, el sábado vamos a tocar con Dark Reborn y Always My Fault. Bueno, la verdad es que ahora hablamos más conciertos, ahora me dicen más, pero os estáis metiendo en carteles muy, muy, muy, muy tragueros, ¿eh? De hecho, voy con la chuleta porque antes cuando había tres bolos te lo sabía de memoria. Ahora claro. Ya esto es... Eso te iba a decir. Esto es serio, ¿verdad? Yo cada día veo... Sí. Nueva sí, fecha. Sí. Y las que no sabéis. Las que no sabemos. Bueno, está por cerrarse y se caen, que hoy en día es muy común que se vaya todo al carajo de un día para otro. Es muy común. Esto es como el iceberg, ¿no? Hay una punta que ves y luego detrás, pues igual. Bueno. Fechas de San Madrid, como hemos dicho, 21 y 22 de mayo, Barcelona y Reus. Sí. Y venga, Madrid, ¿hay fecha para Madrid? Sí, señor, el 10 de junio estaremos en la sala Chocolate. Y ahí vamos allá con los nombres en inglés, ¿vale? Venga, atrévete. Con la banda Void Legion, que cierran su gira en este bolo. Perennial Isolation y Variality. Toma ya, destrozacuellos sí, a más sí. No poder, Cera de la buena. Con fisioterapeutas en la puerta. Sí, yo que soy... Bueno, yo voy a ir a ese concierto, o sea que necesitaré que mi cuello, vamos, va a ser horrible. Y tenemos mucha ilusión con una sala que es muy, suena muy bien, una sala muy... Sí, no. Y es verdad que, como decís, además, bandas destrozacuellos, para todos los que nos molan los sonidos extremos, vamos a flipar, y sobre todo que para también toda esa gente que está metida dentro del sonido y más extremo, os conozca a vosotros, que tenéis muchos matices, a vosotras, que tenéis muchos matices, pero también evidentemente esa parte extrema y cañera, ¿no? Pero gustamos, ¿eh? A ver, claro que gustáis, cañera, a vernos si ha dicho... Ostras, tío, moláis. Es que no sois porque para nada. No estamos todo el rato ahí matando, sino que tiene ese respiro que, ostras, hay cosas que no te lo esperas. Beca es la más melódica, porque hay que decirlo, bueno, pero ¿no? En este disco se ha enfadado bastante. Bueno, digo que Beca es la más melódica, pero no veas tú si pega cera aquí la mira, ¿eh? No veas si pega cera. Venga, más fechas aparte. Julio, lo siguiente, ¿no? Sí. En julio estamos en Portugal, en el famoso festival Laurus Nobilis, un festival donde va a tocar la Cunacoy, Manuel, tocamos con Art the Gates, o sea, bandazas ahí ya. Hostia, o sea, eso es otro. Eso es un pequeño paso para el hombre, pero hostia, un gran paso para la banda, compartir ese escenario. Hostia, o sea, la crema y nata, La Cunacoy, tío. O sea, yo sé que por ahí ni los vemos, ¿no? No estaremos, pero ya sabes que pisa el mismo escenario, o por ahí te sorprende y te tomas un birrín con ellos. Tienen pinta, ya me contaréis. Son gente muy... Manowar no, esos son más estrechos. Son más estreñidos. Pero la Cunacoy son gente de a pie y sé que lo vamos a pasar como enanos. El 23 de julio, que si no me equivoco es sábado, que es un buen día, y van a estar la banda gorda, o sea que sí que puede que nos crucemos. Sí que sí. Toma ya. Bueno, ¿hay más conciertos? Yo luego ya... Voy a hacer un pequeño inciso, venga, porque has hablado del concierto anterior de Buriality y me apetece decir que estrenaron vídeo este viernes día 6 y que está muy guapo, ¿vale? Para que pues la gente le eche un vistazo. Un saludo a todos, a todas estas bandas, compañeras. ¿Más fechas? ¿Hay más fechas? Sí, ya nos pasamos... A ver, siempre tenemos más cosas por confirmar, pero si confirmamos, nos vamos a septiembre, donde tenemos una gira por Inglaterra, donde podemos confirmar tres fechas en principio, que son 16, 17 y 18. Y bueno, las ciudades, pues a ver si lo sé decir bien, que es Warmington, Sennanés o algo así, y Rotterdam. Oye, y yo no mi sé. Mi inglés es muy malo, ¿eh? Oye, y a uno no le tienen las piernas de esto de irse a Inglaterra, porque yo no sé si es muy habitual esto de irse a Inglaterra, ¿eh? Yo creo que no pasa nada, que en todos sitios somos todos iguales al final. Somos seguros, diferentes. Somos seguros de nosotros mismos. Nos entrevistaban desde allí hace poquito de eso. Sí, hablaron con el batería, con Arian, nuestro nuevo batería, y. Es el que más controla el idioma, claro, lógicamente. Bueno, la verdad es que absolutamente brutal. Yo no sé, Oscar, que tú me estés... No, que yo creo que cada vez se tiene que abrir más el mercado, porque cerrar el mercado. Y yo creo que hay bandas de todos los tipos aquí. Y mira, una particularidad que voy a decir es que Charlie y yo hemos hecho, por ejemplo, un recorrido de músicas muy norteamericanas, pero con ningún norteamericano. Ya, suele pasar. O sea, no, pero que te quiero decir que esas bandas hay que empezar a mirar hacia afuera, y a mí me alegra mucho que haya bandas que ya estén... Hombre, tenemos un trabajo... Y que los de fuera, que se supone que tal, también digan, ok, ¿no? Y que nosotros, que aquí viene la siguiente gira, hemos tenido la suerte de que se han fijado nosotros Massive Music, que es una agencia europea potente, ya de alto nivel, potente. Y a partir de ahí, bueno, pues mira, nos ha salido también, ¿no? Nos ha salido tres fechas en la gira de Nile y Crisium. Esto estamos hablando ya en noviembre. Uf. Ya. Hay que decir que Nile es un grupo que me flipa una puta barbaridad. Ahí lo vamos a tener medio. Hostia. Ahí nos vamos a tener que emperrar. Yo creo que voy a necesitar una escayola para mi cuello, porque joder con Nile. Hombre, todo esto es un trabajazo, hay que decirlo. Sí, a ver. De Jordi, de Racing Web, de Suspiria, que están con nosotros a tope trabajando. Claro. Y todo lo que no podemos contar, ¿no? Claro. Porque, claro, tú dices, ostras, que no, hay muchísimas cosas que no. Porque está ahí, pero el trabajo que están haciendo, lo que apuestan por nosotros, fue un cambio. Yo creo que todo esto fue un cambio gracias a la elección que tuvimos, ¿no? De trabajar, claro, con Jordi y que es un tío que alucinas. O sea, claro, yo sobre todo, y fíjate, perdón que interrumpa, para la gente, por ejemplo, como Oscar o otra gente que nos esté escuchando, que no esté muy metida en lo que son los sonidos extremos, cuando hablamos de todas las bandas que estáis mencionando, la escena de black metal, de death metal, todos estos sonidos, es una escena como muy underground. Sí. Pero sí que es verdad que tiene un tirón de gente y no es fácil meterse en este tipo de carteles. Sí. O sea, fíjate que yo decía que una de las fechas, la de Madrid, yo me enteré porque fui a ver una banda polaca llamada Batuska, que uno dice, yo decía, bueno, los conozco, me suenan, estaremos cuatro gatos. De los cojones, como pues estáis, claro, de ver. Sí. Estaba el cartel de Agotadas las localidades en la sala Caracol. A mí, yo recuerdo una vez que también hubo tres bandas que yo no conocía de nada, de ese sonido. Sí. Que digo, bueno, aquí eran cuatro. Estaban agotadas las entradas tres meses antes, creo que era Salabat. Ostras, o sea, sí. Tres meses antes ya no había entrada. O sea, que estamos hablando. Pasa, tío. Sobre todo parece que no lo escucha nadie, pero claro, tiene un tirón importante. Sobre todo que la gente tenga. Claro, sobre todo que la gente tenga en cuenta que ese trabajo que está haciendo vuestra gente que está ahí metida en ese aspecto es un trabajo muy duro y hostia, cuesta. Venga, Sara, dispara tú, que si no, yo te. ¿Quieres disparar o no? Yo es que tengo una preguntita de estas de estilo heavy metal, pero iba a sacar totalmente de línea. La pregunto, luego seguimos con. Vale, pues le meto yo ahora una pregunta. Le metes tú la siguiente pregunta y ya pues ya seguimos, ya cortamos, que nos enrollamos como las persianas. Yo, ya que hemos dicho las fechas, ahí están apuntadas. Yo no me quiero olvidar. Pueden entrar a nuestra web y sale todo. Yo ahí no quiero, exactamente, las redes sociales y la web, y nos pueden escribir y evidentemente, pero aparte de eso, evidentemente la música es lo más importante, pero yo tengo que decir que la parte conceptual, gráfica, en torno a los vídeos, en torno a las imágenes, las portadas. La verdad es que a mí personalmente me alucina mucho, al margen de el grafismo y todo lo que tal. Pero es un concepto que quién lo curra, no sé, entiendo que vosotras, no sé si Beika, hay gente fuera que os dice, mira, esto quedaría bien. ¿Cómo lo hacéis? Porque a mí me parece cuidado al máximo detalle y ojo, que aquí en España esto flojea en muchos sitios. Hombre, miramos, a ver, la banda en sí es el producto de todo, ¿no? Y por ejemplo, la portada me la hizo un íntimo amigo mío de Argentina, Martín, que le mando un saludo, que somos amigos desde así. Y bueno, es un chico que hace trabajos en empresas del cine en 3D, de videojuegos y de esto. Y fue algo que fue muy... No, teníamos un concepto, una tapa, la maquetamos, la vimos y eso fue lo bueno, que no fue de nada, bueno, sino que... Y dije, escucha, yo voy a hablar con un amigo. Y mandó el primer boceto, que no era terminado eso. Y aparte, lo salimos del negro. Sí. Porque todas las tapas de los discos heavy o metal siempre es en negro, ¿sabes? Sí, y fue como también decir, vamos a apostar por algo diferente, ¿no? Y es un exitazo la tapa, está todo el mundo... Bueno, nosotros nos quedamos locos, ¿sabes? Yo que a mí me gustan todas las películas de zombie, Walking Dead, monstruos y estas cosas, a mí se me va enseguida, ¿eh? Pero un poquito lo que hablábamos de los dos años estos que vivimos, ¿no? Un viaje de la agonía, o sea, la primera era tus sueños, ¿no? Tus demonios... Y esto ya es, ya pasaron los demonios, ahora la ruta es una... La vida es como es y es eso, ¿no? Y ves las caras y te expresan eso, o sea... Está espectacular, bueno, no es porque sea mi amigo, pero... Espectacular en todos los sentidos. Y los videos, un bocetito de idea y él supo entendernos y desarrollarla. Sí, lo plasmó brutal. Ahí está. Tremendamente, sí. Ahí está. Bueno, la verdad es que puede, Sara, me le metes la pregunta estilo heavy metal. Venga. Yo, el estilo heavy metal es que, claro, vosotros nos he dicho, heavy metal es un juego de palabras porque metal realmente significa resiliente o con coraje. ¿Vale? Me lo llevo siempre a mi mundo de la terapia. Entonces, sí me apetece saber qué os ha traído vuestra trayectoria, bueno, la música en general y en Eternal Psycho, qué os ha enseñado a nivel personal. Así que queréis destacar. Hombre, a mí yo he tocado muchas bandas, pero lo que me flipó de ellos es primero tener claro lo que querían. Pues yo toqué muchas bandas que al final, no todo muy así. Y aquí es como que es, creo que desde el primer día... que se notó, porque enseguida Eternal Psycho empezó a sonar y tú no sabías ni quién era ni qué había de música. Entonces fue lo que a mí me ha hecho trabajar de una manera más profesional, ¿no? Musicalmente he evolucionado a nivel personal, pero no tocando mejor esto, sino tomándomelo más en serio el papel y la disciplina de los compromisos como banda, ¿no? Esto es hoy, esto está al día, nos parece... No sé, a mí me ha hecho trabajar de otra manera. No sé si el día de mañana, si tendría otra banda, podría adaptarme quizá que sea todo así, o ¿no? Sí, a mí me ha pillado un espectro más profesional musicalmente. Y el ser tú mismo, como decía yo antes, ser tú mismo, hacer lo que tú haces. Hay muchas veces que dejas cosas en el tintero por hacer lo que hace todo el mundo y no haces lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo que tú tocas, como tú tocas, sé tú. Eso es lo que hacemos. Yo, por ejemplo, cuando hago detalles, arreglos o solo, soy yo. A ver, tienes influencias, cómo no. Sí, pero tienes tu identidad. Pero una identidad que lo escuchas. Hubo un momento en mi vida que decidí trabajar eso. Trabajar, tocar con mi gusto y mi forma de tocar, aunque no fuera tan virtuoso. Yo puedo correr mucho y ser muy rápido y ser muy bueno. Y no decir nada. Y no decir nada con la guitarra. Intento hablar con la guitarra. Esto bueno, es súper importante. De cierta manera. Y en estos estilos de música un poco más extremos, más duros, más radicales, es más difícil, ¿no? Que en una música más... Sí, pero... Pero se puede. Se puede. Igualmente se puede. En la historia del rock, desde que nace, incluso los primeros bluesman y artistas folk, hasta toda la evolución que ha venido después hasta llegar a... Todos intentan eso, ser ellos mismos. Claro. Todos tienen influencias. Sí, lógico. Y ser ellos mismos, tener identidad y tocar como ellos quieren, y es lo que da personalidad a una banda no cuando te gustan otros mucho si les imitas. Y al hacer esta tarea todos en la banda es cuando... Claro, sale algo único. Hace uno, pues al final por decir sí, pues el guitarrista o el cantante o el batera tienen su rollo y tal. Pero si lo hacemos todos... Pues, claro, enriquece. Mejor, claro, siempre enriquece. Y yo creo que esa es la clave muchas veces. Eso es con lo que se conecta de vosotros. Sí, de hecho, los temas que tenía Lucky los tenía ahí un poco en cierto momento de su vida y como parados. Los enseñaba a los amigos, pero claro, sácalo para adelante, tío. Ese tema le animamos todos y de ahí vino todo. Claro, porque estamos en otras bandas, él y yo hemos estado en otras bandas. Además, él y yo llevamos muchos años, 30 años o casi así, tocando juntos en bandas, en distintas bandas. Siempre hemos estado la misma. Y estás haciendo a veces otras cosas que a lo mejor no te gustan tanto, no eres tú realmente, o no te dejan ser tú. La propia banda, ¿no? La no gente, te la banda, la música. O no te atreves. Ojo, no te atreves. Cuando eres un producto, a ver, nosotros no estamos en una envergadura mundial, ¿no? Pero ¿cuántas bandas hay que se va el guitarrista o el cantante y arman su banda y no tienen nada que ver? ¿No? Pasó con Corey Taylor cuando se armó Stone Sour, o que al final lo que buscan es, ya está, ya hice esto, ya me, ahora voy a hacer lo mío, ¿no? Lo que... En el caso de la voz, pues a Beca ella hace lo que ella cree que tiene que hacer, nosotros escuchamos y opinamos, pero no le decimos cómo lo tiene que hacer o qué tiene que hacer. Me refiero sobre todo a la composición por parte de Lucky. Él da una idea y luego ella aporta. Él da una idea y yo aporto. Él da una idea y el bajista aporta, el batería, todo el mundo aporta. Unos más, otros menos, unos de una forma, otros de otra, pero todo el mundo aportando. Tenemos ya que irnos, la verdad es que para mí es un placer. Ahora que estamos calentitos, yo la verdad es que, joder, desde luego aquí en Revi Radio nos van a echar a patadas, Oscar. No, hay veces que oigo yo a la red y dice, nos queda un minuto porque nos vamos fuera de hora. Nosotros hemos ido de hora una hora. Sí, pero bueno, a ver. Pero sí, pero coche, en Canarias estamos puntuales. Sí, en Canarias estamos. Ha merecido la pena. Yo creo que merece mucho. Yo la verdad es que nos hemos tirado buenas entrevistas. Yo creo que lo hemos pasado bien, sobre todo conocer a bandas, apoyar a bandas como Eternal Psycho, Runa Llena. Anteriormente ha venido Mr. Cebrián, que lo quiero muchísimo, y la verdad es un tío que se ha currado el disco y el documental de Ellas Son Eléctricas, que luego ha sacado el disco de Malena y Belcebú, arqueología ochentera del heavy metal con la mujer por delante, aunque luego esto no lo saca tampoco mucha gente, esta cosa de dar visibilidad a la mujer en el heavy metal, que yo como le preguntaba y le decía a él, a mí me da que en el heavy metal la mujer ha tenido más dificultades que en otros estilos como el punk, pero bueno, no sé yo si ahí me meto. Muchísimas gracias de verdad por venir, por invitarnos. Ha sido un placer mandar saludos a toda la banda, gracias a los dos por venir, por aguantar aquí todas estas cosas, aquí aguantar al pie del cañón. Y como siempre, enhorabuena por el discazo, a mí me pone la piel de gallina, o sea que ya estoy con mono de poder veros. Pues nada, del 10. El 10 en las ojos, estás ahí, primera fila. El 10 estaremos ahí, destrozándonos el cuello. O sea que, telita. Hay cosillas, hay muchas cosas y no quiero abrir la boca, pero más cerca de lo que crees. Bueno, avísanos con tiempo para que podamos más ir. Más cerca de lo que crees, bueno, en distancia. Avísadme con tiempo para que podamos ir. Tranquilo. Nos avisaréis con tiempo, espero. Sara, muchas gracias de verdad por venir. Gracias. Gracias, chicos. Un placer que vengas. Gracias también por aguantar ahí toda esta usurpación que le hemos hecho de tiempo. Improvisación. Hemos fusionado todo, fusión total. De fusión total. Y bueno, pues nos vamos, don Oscar. Ya nos vamos. Vamos tema a dejar de la lata. Se me pone echando un tema de despedida. Yo no sé si estoy metiendo la gamba. Y lo tengo ya preparado. Lo tiene. Se llama Religión o Religión. Así que venga, adiós. Nos vamos. Vámonos a misa. Vámonos a misa. ¡Qué domingo! ¡Los domingos hay que ir a misa! A misa de tarde. ¡Ay, ay, ay! Abrazos enormes, Generación Suicida. ¡Nos vamos!